You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa Barrio Canino, programa número 154. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen. Hoy vamos a decirlo, con denominación de origen en la Acampada Sol. Bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació justamente ahí, en la Acampada Sol, hace casi ya 4 años, al calor del Movimiento 15M aquí en Madrid, en mayo del 2011. En este programa que nos ha causado un duro overbooking aquí en el estudio de Ágora Sol Radio, vamos a hacer un debate que hemos titulado A un mes del 15M... y que es difícil decir todos los nombres en los 10 segundos de sintonía que nos quedan. Así que empezamos. Y amigos de toda España, de nuevo aquí con ustedes para ofrecerles Piel de Toro. España tiene la forma de piel de toro, pero Harry, ¿qué coño pasa aquí hoy? Esta canción está especialmente dedicada a ti, Juan Cari, ese gusto que tienes por la piel de toro. Me encanta, todas las semanas. Me encanta. Muy buenos días, Juan Carlos. Menudo aforo tenemos hoy aquí en el estudio. Y a ver, vamos a ver si podemos entendernos entre todos, que somos muchos. España tiene la forma de piel de toro. Esperaba alguna explicación más currada de por qué estamos escuchando esto, tío. Luego te la digo así, aparte. Bueno, muy buenas. ¿Qué tal, María Canina? ¿Qué tal? Buenos días. Yo aquí me he quedado horrorizada con esta canción que nos acaba de poner Harry. ¡Qué horror! ¡Madre mía! ¡Qué despertar más terrible! Bueno, aunque no se haya duchado, voy a saludar a David Canino. Acércate. Te voy a dejar acercarte a 15 centímetros de mí, aunque no te hayas duchado. Muy buenas tardes. Ah, no, buenos días, perdón. Y empezamos ya a presentar hoy a nuestros invitados, que tenemos, como decimos aquí, un overbooking tremendo en el estudio. Según estábamos recibiendo a todos los invitados, nos hemos arrepentido de hacerlo hoy aquí en el estudio. Mira que hemos salido fuera de aquí veces para hacer cosas y hoy no se nos había ocurrido buscar un sitio un poco más grande para hacerlo. Pero gracias a eso sentimos el calor del 15mayismo y del cuarto aniversario del 15M. Y más que lo vamos a sentir a lo largo del programa, porque aquí vamos a sudar de lo lindo. Así que, bueno, empezamos en orden, así según estáis sentados en la mesa. Tenemos con nosotros a Jon Aguirre Such, ex portavoz de Democracia Real Ya. ¿Qué tal? Buenas. Hola, muy buenas. Tenemos a uno de los crackers del 15M que teníamos muchas ganas de traer hoy por aquí. Bueno, teníamos ganas hace mucho tiempo. Y hoy se nos ha presentado la excusa perfecta de traer a Dani Sánchez, de la 15mpedia. ¿Qué tal? Buenas. Hola, muy bien. Gracias. Tenemos también a dos personas de la Asamblea Popular de Hortaleza y del colectivo Invisibles de Hortaleza. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bien. Y a Javi Robles. Muy buenas. compañero además de Radio Enlace, uno de los artífices de que este programa suene también por ahí. Uno de los colectivos que no podía faltar hoy aquí en este debate sobre el 15M y lo que ha pasado estos años atrás y lo que está un poco por pasar, era obligatorio que estuviera aquí Legal Sol, que además siempre que ha venido gente de Legal Sol aquí lo hemos pasado muy bien. Así que Javi Raboso, hoy esperamos lo mejor de ti. Muy buenos días, eso estamos. Con su política del tocho. Y bueno, también uno de los colectivos con lo que lo hemos pasado también muy bien aquí en estos micrófonos. Yo creo que el colectivo que más ha bailado, incluso sentado en estas sillas. Saludamos a los Yayo Flautas de Madrid. ¿Qué tal, Pilar? Hola, buenos días. Pues nada, aquí a dar todo. Y saludamos también buenos a Bernardo. Días. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien aquí con todos. Os recordamos los métodos de contacto con este programa y esta emisora. Nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Estamos también en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y saludamos también a las... vamos a aumentar el número, a las 16 emisoras del Estado español que redifunden este programa por la piel de toro. Así que saludamos a la peña que nos escucháis a través de la FM Sevilla en Radiópolis, a la gente que nos escucháis a través de la Radio Libre de Écija, a la peña de Radio Almaina en Granada, Radio Mutante en Alicante, Radio Clara en Valencia y Radio Malva en el barrio de la Malvarrosa también en Valencia, Radio Bronca en Barcelona, Radio Topa en Zaragoza, Radio Nava, que está ahí, que a punto de cerrar por las sanciones administrativas que han sufrido últimamente, pero les saludamos, que han estado ahí apoyándonos también durante mucho tiempo, y creo, no sé si han cesado ya sus emisiones o están a punto de hacerlo. Saludamos a la peña de Radio Filispín en A Coruña, y las cinco emisoras que redifunden este programa aquí en la Comunidad de Madrid: Radio Ritmo en Getafe, Radio Chamán en Móstoles, Radio Almenara en Ventilla, Radio Enlace en Hortaleza y la emisora libre y autogestionada Radio ELA. Y a estas 15 emisoras que nos redifundían hasta esta semana, vamos a añadir a nuestros amigos de Radio Bala en Manresa, que se suman a la emisión de Barrio Canino, repartiendo carne de perro por las ondas. En mis culpas sobrada las nuestras posibilidades y Bárcenas a 22 millones en cuentas suizas y la rabia en desborda al Moralín revés. Mamara pasa en 420 euros al mes, ¿cómo lo ves? Al sindicato hasta... Hoy un programa en el que vamos a debatir, vamos a hablar a fondo, sin llegar a pegarnos, claro que no, sobre lo que ha pasado estos 4 años de 15M y lo que está por venir, ¿no? También en un momento en el que pues hemos llegado también a un punto en el que el propio movimiento, según hemos estado interpretando nosotros un poco así antes del programa, ha llegado a un punto de quizá de inflexión, o bueno, ahora hablaremos un poco cómo llamarlo eso, en el que se ponen sobre la mesa las distintas estrategias, ¿no? De pues la vía política, digamos, y asalto institucional, o la vía de permanecer un poco al margen de ese tipo de historias. Y en cualquier caso, un buen momento ahora, como habíamos dicho nosotros, a un mes del 15M, pues para hablar un poco, debatir, mirar hacia atrás, pensar un poco en el presente y mirar hacia el futuro, qué es lo que nos puede dar. Vamos a hablar con los colectivos que tenemos hoy aquí: Ex Democracia Real Ya, 15Mpedia, Asamblea Popular de Hortaleza, Legal Sol y Yayo Flautas. Y los propios caninos, que también tenemos muchas ganas y muchas cosas que decir. Sí. Pero tenemos que cumplir las normas de este programa. Así que, doctor Harry, esto tiene que empezar con una canción 100% carne de perro y salida de la campada sol, tú verás. Vamos a ver si lo conseguimos. Tenía excusa el poner este piel de toro al comienzo del programa, y ahora os explico por qué. Cuando intentábamos fabricar la lista musical que iba a sonar hoy en el programa, tenía que tener relación, siempre lo hacemos, ¿no?, con el tema que nos trae a la mesa. Y es cierto que ya habíamos hecho un montón de listas relacionadas con el 15M, música del 15M específicamente y tal. Siempre nos costaba mucho, entonces no podíamos repetir temas y la situación era: ¿dónde está la música del 15M? Esta pregunta que se ha hecho mucha gente, hay artículos por ahí escritos enteros diciendo cuál es la música del 15M, cuál no, si había una música de esta revolución o no la había. Y ante este planteamiento encontré un artículo en el cual uno de los invitados que hemos tenido aquí en Barrio Canino, Víctor Lenore, hablaba con Esteban Hernández, al que no hemos tenido, acerca de su libro El fin de la clase media, pero que nos gustaría, a ver si algún día lo tenemos. En esta conversación os leo parte de ella, decía Esteban Hernández, dice, hablando sobre los 80, ¿no? Decía, es cierto que en los 80 podía ser heavy escuchar tranquilamente a los Chunguitos, por eso es importante fijarse en el contexto. Hay que ver qué situación se vive en cada época. Si hemos perdido las raíces, es porque mucha gente que salía del pueblo era para no regresar jamás, lo veían como en el pasado. Las raíces pasaban a ser algo oxidado, que solo podía traer malos recuerdos y que no te llevaban a ningún sitio. Llegaban a la ciudad y pensaban en el futuro. Y la música, forma parte de ese proceso. A lo que respondía Víctor Lenore, una vez entrevisté a un artista, Le Parodi, una artista pequeña, de culto, y decía que se había puesto a pensar en cuál era su cultura popular y se había dado cuenta de que no era más que una chica blanca de clase media que había crecido viendo la tele. No sabía cuáles eran sus raíces. Hoy intentaremos poner sobre la mesa algunas raíces de la música española politizada como tal, y por supuesto que esa piel de toro era una canción politizada, claro está. Vamos a empezar, intentaremos ir en orden cronológico, pero como sabéis, la canción primera tiene que ser el tema canino, tiene que incluir la palabra perro en alguna parte del contexto de la canción. Y vamos a traer un artista que ya había venido aquí al programa, a Chucho, como su nombre indica, es perro, perruzo. Y vamos a poner el tema a la mente del monstruo. ¿Y por qué este tema? Bueno, en cuanto oigas la letra vais a saber por qué. A lo largo de los 60 años de historia musical politizada de nuestro país, vamos a entender que empezaría la música protesta o politizada como tal en los 60 con esa canción protesta, ¿no? Que ya hablaremos de ella. Pues de esos 60 años, 30 años por lo menos, Fernando Alfaro ha estado presente en el panorama musical, regalándonos algunos temazos, muchos de ellos politizados y otros en clave de metáfora, pero no es el caso de esta mente del monstruo. Presente en el álbum Koniec, de su etapa como Chucho en 2004, vamos a escuchar esta canción con ese título, La mente del monstruo, y con esta letra, en mi ambición ser el mejor, gastar el tiempo ganando dinero por mayor, conseguir para mí lo de los demás, el sonido de mi mente es diferente de lo normal. Ya os imagináis de qué va, ¿no? Chucho. Despierto. Bueno, pues espero que os haya gustado. La propuesta esta mañana, y también la lanzo a toda la gente que tenemos en la mesa, es que vamos a ir haciendo un recorrido, ¿no?, con toda esta música protesta hasta nuestros días, hasta el 15M y post-15M. Y luego os preguntaré a ver cuál os parece, o la mejor época, o la canción que más os ha sugerido protesta social. Y dicho esto, pues nos metemos ya en harina. Vamos a empezar con las preguntas. Tenemos un montón de respuestas, pocas preguntas, así hacemos todo más o menos equilibrado. Y para empezar, pues hacemos una ronda de presentaciones rapidita. ¿Quiénes sois? ¿A qué colectivo pertenecéis? Y bueno, ¿por qué pensáis que estáis aquí? Bueno, como ya se ha comentado antes, mi nombre es Jon Aguirre Such, fui portavoz de Democracia Real ya pues entre 2011 y 2012. Y bueno, en relación a... yo creo que estoy aquí pues un poco por aquel momento de explosión que hubo desde mayo, desde el 15 de mayo de 2011, y bueno, un poco viendo como testigo, ¿no?, de aquel momento. Yo soy Daniel, participo en 15mpedia y creo que me han traído aquí porque tengo una visión transversal o algo así, pero bueno, eso está por ver. De rayos X. Yo soy Cristina, de la Asamblea del 15M de Hortaleza, y bueno, creo que estoy aquí porque aparecí en el 15M, si no, no estaría aquí, o sea, encontré el 15M y porque seguimos haciendo cosas. Yo soy Javi Raboso, de la Comisión Legal Sol. Estoy aquí porque nos habéis llamado y porque llevamos desde el 15 de mayo de 2011 y esperamos que hasta el 15 de mayo, dentro de muchos años, pues luchando por los derechos de todo el mundo, ¿no? Gran trabajo el de Legal Sol. Yo soy Javier, volvemos como Chris de la Asamblea del 15M de Hortaleza. Y estoy aquí porque seguimos vivos, porque como decíais antes, hay mucha gente en la mesa y aunque para mucha gente el 15M ha muerto, pues vemos que no es así, que sigue habiendo mucha gente trabajando por ahí, lo que pasa es que ya no salimos a lo mejor tanto en los grandes medios. Yo soy Bernardo, vengo en representación de los Yayo Flautas Madrid y estoy aquí porque entiendo que hay muchas cosas para hacer. Yo soy Pilar, también de Yayo Flautas, y nada, estoy aquí porque hay que estar y tendremos que seguir estando en todos los sitios que haga falta, por el bien común. Yeah. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que os habéis portado muy bien, ha sido muy breve. En la siguiente ronda ya os podéis extender un poquito más, antes de que empecemos con el debate y tal. ¿Se me oye o...? Ah, vale, perdón, que estaba yo, pensé que a lo mejor estaba apuntando a otro lado. Pregunta obligatoria. Al igual que había una canción de Loquillo, es que era ¿dónde estabas tú en el 77? La pregunta es, ¿dónde estabas tú o dónde estaba usted en mayo del 2011? Y la primera pregunta obligada yo creo que es para alguien de Democracia Real ya. John. Bueno, pues yo en mayo de 2011 estábamos preparando junto a la Plataforma Ciudadana Democracia Real ya pues la convocatoria en más de 50 o 60, ya no me acuerdo, ciudades de todo el Estado español, bueno, que bajo el lema no somos democracia real ya, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Bueno, esa movilización en más de 60 ciudades, que luego el 15 de mayo de 2011, día de San Isidro en Madrid, que luego dio pie a todo el movimiento 15M, Acampada Sol, etcétera. Pues yo estaba trabajando por las mañanas, quedando con mis amigos por la tarde, leyendo. No, ni siquiera me enteré que había una manifestación hasta varios días después. Ahí, esa honradez, muy bien. Vale. Oye, una cosilla por temas de orden. De algunos colectivos habéis venido dos personas, iros turnando, ¿de acuerdo? Porque si no hay un poco un tema de hiperrepresentación y por temas de agilidad, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Pues esta la voy a contestar yo, porque soy muy 15M, creo. Yo en el 2010 acababa de salir de un espacio asociativo de mujeres y de teatro y estaba... Perdón, gira un poquito el micro. Ahí está. Pues lo que contaba, que en el 2010 acababa de salir de un espacio asociativo de mujeres y de teatro y estaba conectada en las redes desde el 2010 y buscando todo esto así político me encontré con toda la convocatoria de la plataforma de DRAI, de Juventud y Futuro y todo esto, y estaba en la MANI en mayo de 2015. En mayo de 2000, aquel lejano mayo de 2011, era un ser humano más joven, con más pelo y menos kilos. ¿Por qué lejano? porque han pasado 4 años con muchas cosas. Ahora condensaremos esos 4 intensos años, ¿no? Que se pone a expandir así como acordeón. Estamos preparando a nivel de activista o militante, y recordarás, David, la Semana de Lucha Social, el RES, aquellos de esos muchos espacios que se transformaron, mutaron o desaparecieron una vez llegado el 15M. Y estamos preparando concretamente el eje de solidaridad internacional, de apoyo a pueblo saharaui, pueblo palestino y demás, en este ámbito. Amén de otras muchas cosas, ¿no? Cursos y demás. Que nos pilla todo el mundo entre medias. Bueno, los Yayoflautas, como sabéis, somos gente solidaria, activista, y en el 2011 cada uno estaríamos por ahí, ¿eh? Entonces, yo siempre he hecho activismo detrás de un mostrador en Lavapiés, por mi cuenta, y yo estaba ahí pensando, y de repente llegó el 15M, y entonces yo ya les llevé pinturas, cartulinas. Y ya yo tenía que buscar, y un 1 de mayo me encontré a un señor muy grande con una pancarta de Yayoflautas, porque habían empezado antes en Barcelona, pero es que todos estábamos igual y nos encontramos y bueno, pues ahí estamos. A ver, María, Harry, Juancar, Barbas, aquí el señor este que siempre apunta todo, no sé muy bien qué hacer en el programa, me inquieta muchísimo, pero bueno, no pasa nada, le queremos aquí en Barrio Canino. Si os parece, vamos a dejar que se explayen un poco más con la siguiente pregunta, sin pasarse, esto es como un poco en plan concurso, y es básicamente una pregunta a dos niveles, ¿no? Una pregunta más personal, que si os apetece la contestáis, si no, no, que es cómo habéis evolucionado vosotros, ¿no?, en estos 4 años, y también en los colectivos en los que estabais. ¿Qué ha pasado, ¿no? Incluso que a lo mejor puede que el colectivo siga, vosotros no, o ya ni colectivo, lo que sea. ¿Cómo valoráis todo esto, ¿no? Todo este proceso, que es que la verdad que es que el 2011 parece, a mí por lo menos parece que han pasado 30 años. O sea. Bueno, pues yo evolucionar, lo que he evolucionado, pues primero terminé mi proyecto fin de carrera de arquitectura, que eso fue todo un parto, la verdad. Y bueno, posteriormente pues ya emprendí como mi carrera profesional. Y a nivel de colectivo, pues yo, debido también a mi carrera profesional y a ese régimen de autoexplotación tan severo al que nos marcamos la gente que tratamos de emprender en un... Cooperativismo, ¿verdad? Sí, más o menos. Soy anticooperativista, perdón. Más o menos, social límite laboral, o sea, todavía peor. Bueno, lo que tratamos, bueno, luego pues me un poco me desvinculé por falta de tiempo, pero bueno, yo creo que Democracia Real ya ahí se ha mantenido gracias al trabajo de gente fantástica, maravillosa, que sigue ahí día a día dando el callo, y que bueno, que es un agente más, ¿no?, que en su momento sí tuvo una relevancia muy importante, y ahora pues es un agente más de toda esa red tupida de nodos de gente que desde diferentes espacios, colectivos, etcétera, está tratando de impulsar ese cambio que vino reclamando desde mayo de 2011. ¿Y se me pedía? Pues nosotras llegamos un poco tarde, a mediados de 2012, así que en este tiempo, realmente al ser un colectivo un poco especial, no, casi no quedamos en persona ni nada, más es un poco que nuestro desarrollo es el desarrollo de la wiki y cada uno de cada persona. Y bueno, hemos alcanzado en estos años 16.700 artículos, más de 20 millones de visitas, somos un referente por ahí para contar historias. Y somos totalmente desconocidas en otros ámbitos donde del propio movimiento, pero estamos, a nivel técnico hemos conseguido sacar unos listados muy interesantes que son útiles cuando se necesita. Yo personalmente he aprendido un montón de cosas en estos años, no solo informáticas, sino a nivel personal, humano, he aprendido a cuidarme. Y ahora estoy planteándome cosas de una manera que nunca habría hecho antes. Vamos con Hortaleza. Pues, la evolución de nuestra asamblea en estos 4 años ha sido, lo primero, una reducción de la gente, porque al principio, como Sol y como tantas cosas, había en Hortaleza las primeras, pues había alrededor de 500 personas, que era una cosa indominable, digamos. Y luego la cosa ya fue reduciéndose hasta que actualmente pues estaremos unas 20 personas más o menos, unas veces menos, otras veces más, pero bueno, una media de unas 20 personas. Hemos hecho durante estos 4 años un montón de trabajos, algunos que han tenido repercusión incluso a nivel internacional, como Las Tiendas Amigas, que se publicó en distintos medios de distintos países. Y ahora estamos lanzando este domingo, precisamente día 12, tenemos lo de Los Invisibles de Hortaleza, que es un trabajo que está costando un montón de meses y de trabajo también inacabable. Y la verdad es que, bueno, pues por lo menos hemos conseguido sobrevivir, hacer un montón de trabajos, coordinarnos con un montón de colectivos. Seguimos participando en la APM, en la Asamblea Popular de Madrid, que también sigue viva. Y bueno, digamos que esa ha sido la evolución de implicación y de concienciación. Vamos con Legal Sol y luego Yeo Flautas. Bueno, pues también de la degradación física y moral de en estos 4 que parecen 30 años. En realidad a nivel personal sí de agradecer a mi espacio, ¿no? Al que siento ya mi familia y mi espacio político, un crecimiento pues político y madurativo muy muy muy, muy fuerte, y a nivel de espacio, a nivel de colectivo, creo que hemos crecido de una manera que jamás podíamos imaginarnos, ¿no? Nunca jamás fuimos 500, nunca lo seremos, menos mal, porque el espacio también es pequeño como este. Seguimos yendo cada verano a la plaza, cuando hace invierno pues no, como es lógico también. Nuestro haber, pues bueno, llevamos más o menos unos 500 sanciones administrativas, unos 500 procedimientos penales, seguimos dando la tabarra, hemos metido 4 denuncias a la Delegación de Gobierno y Ministerio del Interior o Dirección General de la Policía por la falta de identificación policial. Intentamos estar en cada vez más espacios de coordinación antirrepresivos a nivel tanto de Unión Europea como del Estado español y demás, y en ese sentido seguimos, aprendemos cada vez más a cuidarnos, aprendemos cada vez más a entendernos, a cada vez más a funcionar como una asamblea, y bueno, supongo que seguiremos dialogando sobre esto, pero vamos, yo es un espacio en el cual me siento muy orgulloso y al cual siento mi familia, ¿no? Yo Flautas, por favor, que a mí me hace especial ilusión. Lo siento, tenía que decirlo. Gracias. Bueno, ahí yo tengo 2 facetas, una la, digamos, la personal. Los últimos años estuve ahí, digamos, tratando de no arrodillarme para no bajar los precios de mi trabajo, con muchos problemas para conseguir trabajo. Y después de jubilarme, pues me uní a los Yayo Flautas. Entonces, digamos que yo era un poco inquieto social. Yo no, digamos que no he sido activista, ¿no? Entonces, en los Yayo Flautas encontré a gente muy valiosa, a viejos luchadores que están, bueno, mucho republicano en las filas. Y la verdad es que estoy muy contento. Somos en cuanto a la evolución, pues hemos tenido que ponernos las pilas mucho en el tema redes, porque claro, ahí nosotros nos ha pillado un poco mayores para el tema del Twitter y esas cosas, ¿no? Pero bueno, estamos ahí luchando y estamos en ello y yo creo que lo conseguimos. Somos un poco anárquicos, tampoco te creas que vamos todos andando a la vez, pero sin embargo sí que tenemos una gente, yo creo que muy entrañable, muy competente y desde luego inquieta socialmente a tope, vamos. En vuestra opinión, ¿qué ha aportado el 15M como movimiento? Tanto fracasos como principales logros. Bueno, yo para empezar, a mí la palabra fracaso es como algo muy cristiano y que lastra mucho los procesos en los que muchas veces estamos metidos, ¿no? Yo hablaría más de igual de desaciertos, pero primero poner sobre la mesa que yo creo que el principal logro ha sido un poco la idea de repolitización, ¿no? De las personas, de repolitización de los espacios y de activar como una conciencia ciudadana en torno al tomar partido en las decisiones públicas, en la denuncia, en el trabajo para construir una sociedad mejor desde el bien común, también desde las singularidades, ¿no? Y en cuanto a desacierto, yo creo que en su momento, el mayor desacierto fue que no supimos igual cuidarnos bien, ¿no? O sea, como sujetos, el entender pues que hay una parte muy importante en el trabajo político, que es toda la parte de los cuidados, de los afectos, y que bueno, que eso fue, yo creo que también un poco porque no se sabía muy bien cómo hacer, fue bastante, se dejó bastante de lado, y ahí todo eso también produjo muchas fricciones que a través de ciertos conocimientos o metodologías o cierta conciencia sobre la parte afectiva, que me parece la más importante en la política, pues igual no hubiesen surgido. Sí, yo también creo que las palabras propias de fracaso, logro, son un poco controversiales, sobre todo en este movimiento que desde la propia plaza nunca ha sabido ponerse de acuerdo con sí mismo, cada persona saber exactamente cuál es su objetivo, sino que ha funcionado más bien como un espacio de construcción de objetivos y de realidades. Entonces, antes de decir cuál es el logro o el fracaso, tal vez tendríamos que tener claro qué es lo que pretendíamos conseguir, porque aquí ha habido una confluencia enorme de intereses, de ideas y de ilusiones, y si algo se ha podido materializar desde entonces, yo creo que sin duda es que se ha generado unas redes de personas y redes de ideas que están permitiendo a muchos colectivos de luchas antiquísimas en llegar a la gente y dar su visión, y a gentes que no estaban participando en ningún tipo de lucha, unirse y conocerse entre sí y reforzar los frentes activos. También hay que ser críticos, y creo que se debe diferenciar entre el 15M como esa emoción que sacó a mucha gente a la calle y dio solidaridad entre la gente durante años, hasta ahora y hacia adelante, y el 15M como organización, como red de colectivos, que yo a título personal me parece que ha tenido un fracaso principal de no haber logrado ni siquiera tener una estructura organizativa explícita, sino una nube de personas, convocatorias, cansinismos, que al fin y al cabo a mucha gente no le han permitido saber ni que en su barrio había una asamblea, ni cuándo era una mani, ni para qué era esa propia mani, y en fin, eso desgasta mucho. Esto se caldea, a ver, Hortaleza. Pues yo, para mí, yo creo que el 15M por un lado es una llamada, una alerta, por, bueno, todo lo que estamos viviendo, que no sale de una forma solo espontánea, sino de un trabajo que también de unos colectivos que piden esa demanda, esa llamada. Y luego que individualmente conecta y socializa por reivindicaciones que los colectivos tenían, que a lo mejor no tenían otro alcance, véase el tema de la vivienda o la propiedad o... creo que además hace posible que sí cierta, yo sí quiero ver que había cierta madurez social en la gente o cultural, que hace posible que la gente crea que es posible que lo que piensan se pueda realizar, o sea, lo que fuera de lo que el sistema educativo cultural te enseñe, piensan que no es algo de bueno, me tengo que resignar y tal, sino que se puede hacer. Para mí, yo creo que estimula un poco eso, todo lo que fueron las primeras manifestaciones, la parte emotiva y tal. No estábamos tan dañados, no estábamos tan golpeados. Sí, la gente que venía trabajando, por eso es una alerta, pero no la sociedad en general. Y entonces, al no estar tan dañados, pues fue como muy feliz la cosa, ¿no? Pero algunos ya veíamos que no, también a nivel individual, no de colectivos, veíamos lo que podía venir en adelante, lo estábamos percibiendo y nos lo aclararon mucho más los colectivos que ya venían trabajando. Entonces, veo por otro lado que lo de cuidarnos o no cuidarnos es que es muy complicado, porque emotivamente nos juntamos con gente de diferentes trayectorias, activistas ya con sus problemas, otros que no llevan tanto tiempo, gentes que nunca han estado en el activismo y que esto, bueno, pues es una resistencia, que eso emotivamente, bueno, en Legal Sol cuando nos detienen esas cosas, luego nos hundimos, no tenemos los tejidos para apoyarnos o para, bueno, no fue mi caso, pero sí que no tenemos una mentalidad de eso, y no la tenemos de eso, ni la tenemos del cotidiano, del común, del vivir de otra manera, del apoyo mutuo, por mucho que se haya llevado, intentado llevar en algunos sectores de movimiento, yo creo que no entendemos realmente lo que es y que lo vamos entendiendo poco a poco. Menudo resumen. Yo, bueno, no sé si... A ver, sentido. Legal Sol, que se lo han puesto un poco difícil, pero bueno, Javier, te queremos. Pues qué decir, éxitos del movimiento 15M, el movimiento, el hecho en sí de caminar, el proceso, el camino es un fin en sí mismo, hemos caminado y eso en sí es un éxito. Fracasos, pues pedirle a un sujeto político tan complejo como el 15M un objetivo, pues es tanto como decir si ha fracasado o ha tenido éxito. No lo es. Con el paso de los años, de estos cuatro que parecen 30, pues nos vamos dando cuenta de ciertas cosas, ciertos pues errores o cosas que podrían haber sido mejorables, cosas que nos han satisfecho y que nunca jamás nos podrán arrancar del alma, porque está dentro y demás. En general, pues... ya lo he comentado, Dani comentaba, ¿no? o yo también, la multiplicidad de redes que se han creado a partir de esto, un montón de gente sumada nueva, el establishment puesto un poco en jaque relativamente, ya veremos lo que ocurre después, pero de alguna manera los medios de comunicación de masa se han tenido que ver obligados a reflejar esta realidad y demás, ¿no? Es un creer en que sí se puede de alguna manera, ¿no? Que está bien inserto dentro de todo el mundo, ya no solo las que participamos, sino la gente de fuera. Y así como resumen. De momento veo que aquí hablamos y todo el mundo asiente. No, no veo mucho debate todavía. Todo el mundo dice sí, sí, sí. Tienes razón. El 15M, para mí y para todos los yayoflautas, ha sido como una semilla. Una semilla que se plantó, y ha empezado a crecer, y eso ya no hay quien lo pare. Fue algo maravilloso para la gente que habíamos luchado por nuestros hijos y porque antes no podíamos estudiar, la mayoría de la gente trabajadora, tus hijos fueran lo que quisieran ser, y que veíamos que cada día que no. Que de, entonces, ahí otra vez nos dio ganas de volver, Y nada, a no consentir que os tengan con unos salarios de miseria, que la gente que quiera estudiar no pueda. O sea, el 15M nos levantó otra vez y decir, vamos, todo lo que habíamos ganado a base de trabajo y lucha, nos lo estaban quitando. Y dijimos, no, aquí vamos a estar nosotros. O sea, el 15M fue algo muy bueno, muy bueno, muy bueno. A ver, ¿cuál ha sido el logro? El logro ya lo he dicho. Que los chicos que estaban sin hacer nada, mucha gente joven que estaba muy mal criada y muy mimada, pues también han ido ahí a luchar, ¿no? Y lo malo, yo no sé, el fracaso es que siempre queríamos que quisiéramos más, pero hemos logrado mucho, con los gobiernos que hemos tenido. Hemos logrado muchos, que muchos están en algunos en la cárcel y muchos más que tenemos que meter. O sea, que yo creo que el 15M ha sido maravilloso. Legal Sol es algo que dices, madre mía, cómo trabajan para los demás. Dani, cómo quiere ayudar a los que sabemos menos de lo que él sabe. Yo creo que nos hemos conocido gente muy estupenda, que por lo menos cuando vamos por la calle siempre vamos saludando a gente maravillosa. A ver... Yo quedé un tiempo a esta parte, he pasado a engrosar a la fila, ese enorme ejército industrial de reserva de activistas quemados, ¿no? Os quería hacer una pregunta, es si repetiríais. Pero antes de eso, para que lo penséis bien esta respuesta, porque es muy importante, va a haber un tema del doctor Harry. Pero ir pensándolo, ¿eh? ¿Repetiríais? Luego lo hablamos y, por cierto, ya no hacemos un poco como... Ir un poco respondiendo así de manera más libre, así, ¿no? Para ya, vamos flexibilizando. Os vamos dejando hablar más y por el orden que queráis, para que veáis que somos un poco quincemañistas este programa. Pues vamos a empezar esta lista musical de la cual vamos a ir eligiendo. Pínchame. Esta música que es que escucháis ahora mismo y que va a ir abrazando nuestras palabras a lo largo de esta pequeña lista musical de música politizada, la hemos llamado así, como tal. Vamos a empezar por los años 60, en un recorrido de 60 años hasta la década en la que nos encontramos ahora mismo. Y probablemente en los años 60 sabéis que, bueno, aquí en España pues vivíamos bajo un régimen dictatorial y había música politizada, sí, sí la había, claro. la que estaba oculta, pero a mí me iba a interesar, o nos interesa... La carta de ajuste. La que nos interesa es la que era popular, o sea, la que todo el mundo conocía. Porque podemos entender una música politizada y popular. Y aquí está el desafío del asunto. ¿Cómo encontrar esa canción en los años 60 en plena dictadura franquista? Y claro que la había. Adepta al régimen, claro, por supuesto. Una canción es que hablaban ciertamente o tangencialmente de política, pero de una manera que no molestara, ¿no?, al gobierno. Podemos hablar, por ejemplo, temas que hemos tratado además aquí en Marrocanino, como el Libre de Nino Bravo, que hablaba de política, de lo malo que eran, los malos que eran los comunistas de la RDA, que no dejaban salir a la gente hacia el... hacia el mundo libre occidental, ¿no? Desde la Alemania comunista, o el Digan lo que digan, de Rafael, por ejemplo, ¿no? Rafael, un hombre del régimen, que nos instaba a mirar hacia otro lado cuando decía lo de son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. Maldita sea, estos criticones, ¿cómo son? También podemos encontrar, un poco más tardía, aunque ya activa en aquellos años a María Hostiz, con este tema que escucháis de fondo, este Un Pueblo Es, también tremendo, con su guitarrita, ella animando a la gente a salir por la mañana y mirar al cielo. En cualquier caso, vamos a poner una canción que tiene una temática muy politizada, mucho, pero quizá os chirríe. Esto que voy a poner ahora es una joya auténtica, y más que por el tema de la canción, por la letra, que sí es muy politizada, lo vais a ver enseguida, es porque este tema es... Tiene un groove, tiene un feeling, tiene una garra, tiene una fuerza tremenda, y además la voz del intérprete es algo increíble. No muchos os acordaréis de este tipo. Nino Ferrer era un cantante francés de origen italiano que picoteó en sus inicios del jazz por Europa y luego se dedicó a la canción melódica. Es autor del tema, en mi francés malo, es irreparable, que aquí en España popularizó Luz Casal como Un año de amor. Y además es intérprete de un tema que en el año 1969 se coló en muchos hogares españoles bajo el tema de El chinito Mao Mao. Ya saben de quién estamos hablando, revolución comunista, Mao Zedong. Y vamos a ver qué interpretaba Nino Ferrer en aquellos años 60, su visión muy particular de lo que era la China comunista. Nino Ferrer, Mao Mao. Chin-chen, ni hao bu hao. Mao Mao chungi, da hao chungi. Nali Bali, nali Beijing, na. Du yao guai guai chu, zhung guo fa guo ben yu. Yao wei chen guai di, wo si ni no, da se mao, tu bu yi yang. Dime quien corta el bacalao. Y quien armó todo el tinglao. Desde la China hasta Macao, mi buen amigo Mao Mao, para que sepan quién es Mao, la Guardia Roja comulgao, con el librito que ha inventado, los pensamientos de Mao Mao. Jugo wo tao Beijing ju Wo zong fa guo yao lai le Wo di ben yu yao teng wo Mao yu ji wo yu dang teng wo Yu mei yu fa zhe wei chen da. Pero alguien dijo que el Mao Mao de África estaba copiao. Que se ha armado Mao cultural revolución. Bueno, pues este chinito Mao Mao, que nos cantaba Nino Ferrer, nos pone ya en una situación un poco política, surrealista, diría yo, quizás, en el caso del chinito Mao Mao. Pero bueno, os habíamos lanzado una pregunta antes de escuchar este tema, y era si os arrepentíais, ¿no? Si arrepentéis, si volveríais a repetir esta iniciativa que tuvisteis en su momento, desde 2011, algunos desde antes. ¿Qué pensáis? Yo sí, repetiría. En mi caso llevo ya 25 años en una radio comunitaria, con lo cual ya es el activismo que tengo metido en la piel, que diría, ¿quién era Floriano? No sé quién era el del PP, que decía que no sabían plasmar bien en la piel o algo así. Pues en mi caso ya son 25 años, con lo cual me quedan todo lo que me quede, me temo que va a seguir siendo activista. Y por lo tanto repetiría en esto o en lo que surgiera dentro de medio año si tuviera tintes similares. Yo sí, rotundamente. O sea, todo lo que supuso a nivel personal y político el 15M, creo que eso es algo que no se puede pagar y que desde luego considero que cualquier ser humano, cualquier persona debe pasar por ese proceso. Yo soy un... soy un sí radical y antisistema. O sea, sí, claramente. Sí, por todo, o sea, por muchas cosas que los podamos repensar, que haríamos de otra manera, tal y como lo decimos, volvería a hacerlo una y otra vez. Sí, sin duda. Bueno. Una y otra vez. Tres o cuatro, ¿no? Ahí. Bueno, los yayoflautas lo haríamos otra vez. Y la gente que somos de una manera, hasta que no vayamos, vamos a seguir peleando. Pero vamos, seguro. Es un trabajazo, ¿eh? Que lo que decía por aquí, que parece en 10 años, hay verdad. Hay semanas que dices, bueno, a ver, ¿dónde voy? ¿Dónde no voy? Es un palizón, pero cuando se hace con gusto, pues nada. Dices 10, han dicho 30, ¿eh? Tú lo ves muy fácil. ¿Eh? Han dicho 30 años que parecían. Tú dices 10, tú lo ves, te ha parecido fácil. No, no, no. Que nos falta un compañero por ahí. Yo repetiría, desde luego. O sea, mi cuerpo me dice, por supuesto que sí, pero la verdad es que preferiría poner condiciones, si es posible. Como por ejemplo, si vamos a. Sí, todos unos buen rollistas, ¿eh? Ni una crítica, ni atisbo de crítica. Venga, menos mal que hablas tú. Venga, di algo, si vamos a recopilarlo, si mails y cuentas Twitter de los colectivos, por favor, que no tenga que ser mandando hojas Excel por email, ¿vale? Hasta 2013, que descubrimos la wiki para eso, por favor. Y esa es la única condición. Bien. Sí, señor. Oye, una pregunta, perdón, ¿eh? Además muy, muy ledo con todo esto. Hay muchas maneras, ¿no? Yo creo que enfocar del proceso del 15M, ¿no? Con todo el tiempo que ha pasado y toda la historia. ¿Consideráis, volvemos a lo mismo, o sea, ya ir contestando según consideréis. ¿Pensáis que se podría haber hecho determinado tipo de cosas, que se abrió una ventana de oportunidad y que a lo mejor no se aprovecharon? ¿O básicamente era un proceso tan complejo que, bueno, dio lo que dio de sí? Es decir, como, ay, fallamos en esto y creo que podríamos haber tocado a lo mejor estos puntos. O era una tal locura que a lo mejor no. ¿Cómo? O sea, que es una pregunta extremadamente tramposa, pero bueno, por eso os la lanzo. Javi. Yo solo una puntualización, David, para preguntar. Cuando hablas en pasado del 15M, cuando esto que funcionó o no funcionó, no. ¿A qué te refieres? ¿Qué es el 15M o qué se debería haber hecho mejor? Vale, o... perdón. Vale, de acuerdo. Tuche, vaya puñalada. Pero a la cara, ¿eh? Nadie sí, por la espalda. Cierto. ¿Pensáis que a lo mejor hay, en este proceso que sigue abierto, cosas que todavía no se han podido realizar? ¿De acuerdo? Aunque a lo mejor la atención mediática se ha ido a otros focos. ¿De acuerdo? O... básicamente va por ahí. Te odio, Javi. Sí, yo creo que te había entendido que se ha hecho regular o mal, ¿no? Para que no haya triunfado más de lo que ha triunfado, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, ha habido mucha división interna. Yo creo que hay que hacer una autocrítica. Primero, yo siempre hablaba, cuando estaba en la asamblea, decía, hay dos 15Ms, ¿no? El 15M de Sol y el 15M de la APM. Dentro de la APM ha habido unas peleas estúpidas internas que no sé qué sentido tenían, no sé si eran para sabotearla directamente, y ahí se han generado unos enfrentamientos que han dividido la Asamblea Popular de Madrid, que ha hecho pues que al final hayan quedado. De hecho, hasta hace un par o tres de semanas que hicimos una APM a propuesta precisamente de Hortaleza, diciendo qué hacemos con la APM, la suprimimos directamente ya o la mantenemos, porque se llegó a un momento en el que iban tres o cuatro asambleas nada más, o prácticamente las tres asambleas que iban son las tres personas que estaban en la secretaría. Y dijimos, pues, ¿para qué sirve? Y bueno, el día que se debatió este asunto ya acudieron por lo menos siete presencialmente y alguna más de forma virtual o telemáticamente, y se decidió mantenerla. Pero yo siempre creído que había como dos 15Ms, que era el de Sol y el de los barrios, y que nunca llegaban a confluir. Estaban los grupos de trabajo también por un lado, en los que no participaban las asambleas de los barrios normalmente. Eso por una parte, o bueno, lo dejo aquí de momento, que hablen otros compañeros o compañeras. Bien, bien, bien, aquí empieza ya, aquí a ver, temita. Yo estoy con Dani, que ¿por qué las manifestaciones se hacen una hoy, otra mañana y otro pasado? ¿Por qué no se aglutinan todas las manifestaciones que todos queremos más o menos lo mismo? Sería menos trabajo para los demás y más impactantes en cantidad de gente. Otra cosa, nosotros es que no tenemos los medios, televisión, pues no nos dejan tampoco. Yo pienso que hay mucha gente dormida todavía, Entonces, no sé cómo lo podríamos hacer para que la gente se despierte más, porque después de todo, sí, hay mucha gente trabajando, pero para lo que está cayendo son mínimas. Y bueno, que somos humanos, eso de que regañaban y tal y cual, somos humanos y debemos de ser así. Pero vamos, que todo lo que se haga, pues ahí se queda hecho para siempre. Estaba pensando que también sí, qué se podía haber hecho, qué se hizo que no se debía hacer. Todo esto realmente no creo que sea tan fácil verlo desde ahora. Yo, por ejemplo, ahora sé que el país en el que vivo es una dictadura formal, aunque se pueda votar y todo eso, hay unos mecanismos de manipulación psicológica y social y económica que aplastan completamente cualquier alternativa a los hijos, primos y colegas del régimen franquista, que siguen ahí con sus mismas empresas, latifundios, sí. Capital, medios de producción, en fin. Entonces, también en la plaza yo no sabía ni qué era el FMI, esas cosas que ahora ya todo el mundo habla. Entonces, no sé, ¿qué país era en el que creíamos vivir y qué creíamos que había pasado en este país? Porque si te remontas a la transición, por ejemplo, sí, ahí mucha gente cree que se hizo un gran cambio y se derrotó la dictadura, pero realmente fue así. Empiezas a indagar un poco, ves la guerra civil, dos bandos en guerra, empiezas a estudiar cómo de verdad se aniquiló a uno de ellos, que era la alternativa un poco más obrera, socialista, durante toda la dictadura. Se les exterminó, se les echó, y cómo se construyó una sociedad paralela aquí en España bajo el franquismo y la religión católica y el Opus, y de joder. Es que, o sea, realmente creemos que este país estaba preparado para salir a las plazas y exigir algo a una gente que ganó la guerra, exterminó a sus enemigos y construyó toda la población de nuevo. Es que es complicado verlo así. Yo... Es una pregunta complicada, pero bueno, voy a así introducir igual un tema de debate, ¿no? Pero creo que sí que se pudo haber hecho mejor como romper ciertos prejuicios ante la exposición, y lo digo yo, que igual de esto fui de las personas que más, pero como esa exposición mediática o cómo utilizar, como estamos viendo ahora, que de repente los grandes medios quitan el foco sobre el 15M y parece que no existe, ¿no? Entonces, cómo todo eso se podría haber, no sé, igual a veces hubo como ciertos prejuicios ante esas situaciones que evitaron que igual poder explicar ciertas cosas, poder llegar a más gente, tratar de realmente constituir un sujeto político con más peso ante también las propias adversidades, ¿no? O sea, hemos visto que hubo ese boom mediático y luego cuando de repente se ve como que es demasiado grande eso, se quita como la parte mediática y ya parece que desaparece. Entonces, si eso se hubiese aprovechado de alguna manera para hacer algo como más consistente o más perdurable y que no siempre recurramos, ¿no? Que yo también creo que es un error, como dice Javi, ¿no? De al pasado, ¿no? Como qué fue, qué tal, sino en realidad haber establecido algo no sé de qué manera, ¿eh? Y no estoy hablando, y desde luego supongo que luego saldrá lo del tema del partido y eso, sino aprovechar ese momento para desprejuiciarnos en torno a ciertos temas y hacer algo que realmente hoy en día no tuviésemos que estar hablando o cometiendo los esos, ¿no? Que a veces el cerebro nos juega mala pasada, ¿no? Como hablando de pasado, del 15M. Yo creo que es que cuando antes decís que si repetiría, sí, repetiría. Pero, porque el 15M tiene algo que es maravilloso, que llega más allá de los que pensamos tanto. O sea, no se nos han quedado o están como apoyo simbólico, pero yo creo que esa es la lección. O sea, la lección es cómo hacer que independientemente de ideologías y de formas de organizar, lleguemos. Bien a través de no tener esos prejuicios comunicativos, que fue también como otra forma de hacer con estas ideas de contrainformación, o, bueno, aunque estaba ahora sol, o a la vez que potenciábamos las propias, las comunitarias. Y luego, en cuanto a lo organizativo, que decía mi compi de la Asamblea, en cuanto a lo organizativo propio del 15M, a mí la experiencia del APM, en la que estuvimos en la primera secretaría mucho, o sea, Hortaleza curra y mucho con unos compañeros que están y ahora ya no están, y ahora después también, lo hacíamos porque lo entendíamos como un espacio de coordinación, más que independientemente de luego lo que se decidió allí de cómo funcionar o no, que nunca funcionó, pero sí sirve como de un encuentro común, de una asamblea ahí que te quedas y tal. Esto cuesta mucho hacerlo, pero a mí me sigue pareciendo importante, porque ahora sectores que no querían estar son sectores que se están reuniendo en algunos espacios para convocar lo del 15M. No sé por qué no podemos, teniendo diferencias ideológicas, en esas diferentes capas ideológicas que hay, entender que lo de la gestión o autogestión forma parte también no del propio proyecto que pongas en marcha en cada colectivo, sino del o sea, superar la barrera del capital, de su gestión, de cómo nos arrasa, es en que hagamos una gestión común de las cosas. No le pongo nombre, sino que hagamos una gestión voluntaria y común de las cosas, más allá de cada colectivo. Y a mí esto, no sé, me parece importante. Venga, antes de que María os lance la siguiente pregunta, si hay algún matiz rápido. Sí, yo simplemente, cuando hablamos de esto de la construcción del común, que es algo que a mí personalmente me lleva preocupando ya como activista, como profesional, creo que hablamos mucho de la construcción del común, pero luego a la hora de la verdad no tenemos como herramientas o no sabemos aplicar metodologías que sí existen y que igual deberíamos empezar como a incorporar, ¿no? Porque yo creo que hay un tema que no hemos superado, que es el hecho de que con buena voluntad no basta, o sea, que hay que establecer herramientas, metodologías para construir ese común, y que desde luego sí se puede, y hay muchos ejemplos al respecto. Bueno, simplemente para entrar un pelín al debate, yo sí creo que, y aquí me siento como, me sorprende a mí como más 15mayista de lo que tal, como uno defienda a su familia fuera cuando no lo hace dentro, ¿no? Lo critica dentro, pero lo que entiendo lo que subyace alguna perspectiva con la que tiene John o la que planteáis desde vosotros desde el programa, es una perspectiva finalista del 15M, el que falló, el que se podía haber aprovechado. Perdón, ha sido un enunciado de una pregunta mía, perdón, ¿eh? No es así, ¿eh? Es decir, hoy estamos hablando de pasado, presente y futuro. No, hablando incluso. No quiero que quede ese peso porque ha sido un fallo mío y pido disculpas. Sin más, que, o sea, que yo lo refleja, podríamos haber hecho o cristalizar una institución, y en realidad a mí lo importante me parece, vamos, que cuando hablamos del 15M creo que tendemos a tener una fascinación por el poder exacerbada, es decir, si no alcanzamos el poder no llegamos a nada, una dependencia de los medios de comunicación o de la opinión pública agregada exacerbada, es decir, si no salimos en portadas no somos nadie, una necesidad de tener un sujeto abarcable para definir, es decir, quién es el 15M y qué teníamos que haber hecho, cuando en realidad tú y yo nos hemos conocido de poco, pero nos hemos movido al unísono, ¿no?, de alguna manera. Entonces, que en ese, no me quiero enrollar, pero y porque supongo que lo hablaremos luego, pero que lo hablamos luego. Bien, bien. Yo creo que en general los medios de comunicación no le han dado mucho pábulo al 15M, que por otro lado es normal y personalmente me da igual. Pero bueno, en estos 4 años, ¿en qué medida pensáis que la población os sigue apoyando, conoce el 15M, se ha olvidado de él? ¿Cómo lo veis? Dale. Boom. Bueno, yo creo que la gente que quiere nos conoce, y hay gente que es que no quiere nada. Algo que no salga en la tele, lo que comentabais, no existe. Entonces nosotros tenemos que ser como las hormiguitas, irse diciéndose a todo el mundo. Y a mí me encantaría saber cómo se puede quitar el miedo a la gente, el miedo que nos meten desde los medios del capital y desde los gobiernos. O sea, ¿qué podríamos hacer para decir miedo de hacer cosas malas, pero de lo demás nada, ¿no? Y eso es lo que me inquieta a mí, de decir, qué bien lo estáis haciendo y tal, pero yo me estoy tocando las narices. No sé qué se le puede hacer a la gente que no tenga miedo, que no nos vamos a comer a nadie, la gente que estamos luchando además por ellos. Entrevista en el año 2012, creo recordar, no sé si alguien lo recuerda mejor, pero algo así como un 82% de la población, ¿no suena esa encuesta? Porcentaje no lo recuerdo exactamente, pero mira, me lo estaba apuntando, yo creo que era más del 70. El 70 en 2011, febrero de 2012 creo recordar. O principios eran el 80 y pico%, ¿no?, de la población apoyaba las propuestas del 15M o estos objetivos que no se cumplieran o lo que fuese, las demandas en general. De alguna manera, ¿en qué sentido se nos... O sea, a nadie se le escapa que el ciclo político de hoy por hoy es diferente, tampoco hace un año también era diferente. Es decir, entiendo que el 15M, tal como se llamó 15M, fue el 2011 más o menos, luego que se empezó a o lo empezamos a llamar, ¿no?, las ¿cómo fue? Los rodea el Congreso, luego fueron las mareas, luego fueron las marchas, luego ha sido lo que es ahora, ¿no?, el asalto institucional y demás. ¿En qué medida se acuerda o no se acuerda? Creo que todo el mundo en los debates cotidianos, hoy por hoy, incluso en medios hegemónicos, el debate que planteó el 15M, no nosotras, sino todo el mundo en general, todavía subyace, vamos, son debates que todavía son muy palpables. En ese sentido, un éxito conseguir abrir esa brecha y empezar a hablar de estas cosas, ¿no? Cuatro años después. Yo creo que se sigue hablando del 15M, bueno, estamos aquí hablando del 15M, en cualquier artículo que se mencionen sobre nuevas maneras de hacer política está ahí presente siempre la palabra 15M, está muy presente, igual no con esa exposición mediática que tuvo en su momento, pero yo creo que es un poco también, salvando las distancias también, ¿no?, pero como la idea del mayo del 68, ¿no?, o sea, que es algo que de verdad, igual a términos prácticos y finalistas, como comentaba Javi, igual no ha tenido esa cristalización, y creo que es positivo, ¿eh? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en esa idea de entender el 15M como proceso y como una herramienta, un instrumento para conocernos, repolitizarnos, etcétera. Pero que va a estar ahí, y es algo de lo que se están escribiendo tesis, de lo que se está hablando constantemente, aunque nadie le termine de darle como esa cristalización de qué es el 15M, si lo tuvieses que definir, como es tantas cosas, es un acontecimiento, es un movimiento, es un espíritu, son muchas cosas a la vez, es algo que yo creo que impregna, está tan metido hasta el tuétano de nuestras personas, quienes lo vivimos, quienes lo vieron, quienes participaron, que eso va a estar ahí, y eso es algo desde luego que no nos lo van a poder arrebatar, y que aunque no salga en la portada otra vez del New York Times o de los grandes medios, está presente, yo creo que en lo cotidiano, y eso es, yo creo que lo más grande que se puede decir de un movimiento contrahegemónico como puede ser el 15M. Yo pienso también que no tenemos que olvidarnos de el enlace que hay del 15M con todos los movimientos globales, ¿no? O sea, ya sea en México, en Turquía, en Brasil, en cualquier sitio del mundo. Es decir, que esto sí que ha sido como zarandear un poco las conciencias, y efectivamente el mundo, el 15M es muy importante. A mí me parecería importante recordar esas demandas que eran apoyadas, no a lo mejor las conocidas tan así comunicativamente, sino los procesos de reflexión que nosotros estábamos teniendo en las asambleas en Sol, que luego terminan, que vamos a los barrios, qué tal. Me parece importante hacerlo en este momento, porque aunque parezca para algunos así que han sido recogidas, o sea, que en la continuidad que llevamos, que hemos pasado de las marchas a las asalto institucional, parezca que de alguna forma están siendo recogidas, incluso en algunos procesos programáticos que se están haciendo, pues no es del todo, porque era mucho más, había propuestas que eran mucho más radicales. Ahí te veo ya. Entonces, yo voy con la continuidad. Claro, es que en esa línea, y con lo que tú decías antes de las herramientas de las que nos tenemos que dotar, cierto es que estamos muy vapuleados, mucho. Y hay cosas. Mi hija tenía 8 años cuando el 15M, hoy tiene 13. Yo ahora puedo moverme más. Yo no sé cómo me movía entonces, pero me movía. Lo de que fueran las asambleas a los barrios fue un triunfo grande, que regeneró el tejido, que interconectó, porque decimos que en la APM estaba todo jorobado. No, es que estaba jorobado los barrios. Es que en los barrios había movimiento, pero yo desde mi sensación de fuera, a lo mejor me vais a decir, es que esta viene de nuevas, como me decían, es que esta viene de nuevas, y entonces no se entera de lo que había aquí. Bueno, yo me he criado con mi padre en la transición y en el barrio y en el movimiento asociativo. Y entonces, pero yo vi que no, eso está, o sea, precisamente eso me indicaba que los barrios, y tenemos puntos en los barrios negros, o sea, vacíos, sin gente. Esto son esas, donde tenemos que poner esas herramientas, las experiencias universitarias, que apoyaran proyectos experienciales, no solo teóricos. A mí, yo no sé cómo eso se puede sacar de la universidad, porque no la conozco mucho, pero en el proceso asociativo que os contaba antes, que estaba yo antes, de teatro, una compañera, pues bueno, finalmente hizo una tesis sobre eso, y su trabajo impulsaba muchas veces en momentos que nosotros teníamos de bajón. Solo... Yo hay un perdón. Un segundo. A ver, sí. ¿El XPMPD ha dicho algo de esta última parte? No, realmente. No te cortes. Prefiero pasar turno. Sí. Venga. Solo en relación a lo que estaba comentando, decir que no solo desde la universidad se está haciendo, sino que también desde ciertos sectores profesionales se está trabajando bastante en esa relación con los barrios y desde luego estoy totalmente seguro de que la escala barrio es la que mejor funciona para impulsar ese cambio, porque es un entorno de cotidianidad, de cercanía, sobre el que se puede trabajar. Es que no tengo dinero para ir a tanta mani. Ahora nos enganchamos más. Bueno, desde aquí queremos mandar un saludo y un abrazo a Patricio Rillo, que plantea que repetiría sin duda lo que es el 15M. Plantea además el componente vírico del 15M, que no sé si estáis de acuerdo o no, de cómo se fue difundiendo. Pero bueno, doctor Harry, un poco de música para que la gente reflexione, que yo creo que hemos ahí... A ver qué nos traes ahora. Vamos a la lista. Pínchame ahí un poquito de a música, ver, Juancar. Vamos a ambientarnos. Vamos a viajar ya a la década de los 70. Esto ya se supone que en 75 moría Franco, como sabéis, y si no sabéis, como dice David, es que hicisteis la ESO. Probablemente deberíais saber que en el 75 moría Franco. En el 75 al 80, pues de repente hay como una explosión, ¿no?, de música politizada, que es lo que se dio en llamar en su momento canción protesta. Estaba compuesta esencialmente por cantautores, pero también había gente como vosotros escucháis de fondo. Vino Tinto, que es un nombre bastante curioso para un grupo que tenía una canción tan famosa. Habla pueblo, habla, bien. Pues en aquella saco que se metió bajo el nombre de canción protesta, que se metió a pues canciones como Libertad sin ira de Jarcha, famoso, este Habla pueblo, habla de Vino Tinto, esas canciones, para mi entender, y es una apreciación personal, estética, canciones de dudoso gusto. Otras canciones que emocionaron en su momento, que ahora ya no emocionan tanto, como por ejemplo el España camisa blanca o el Al alba de Aute, que hoy en día parece que están teniendo un tinte así un poco ranciete, casposo, que a la gente como que le gustan menos. Y luego algunas canciones que, por su emotividad o por el momento en que salieron, pues todavía siguen poniendo ahí los pelillos de punta, ¿no? El Albén de Raimón, estas interpretaciones así como tan fuertes, ¿no?, tan salvajes, ese El canto de libertad de la Bordeta, tal. Y entre estas últimas hay una canción que además ha sido utilizada hace poco, ¿no?, en el evento grandioso que Podemos planteaba, y esto nos lleva ya, ¿no?, hacia el siguiente bloque de la charla, que era La estaca de Lluís Llach, ¿no? Cuando de repente en este mega encuentro brutal que Podemos plantea, cantan La estaca de Lluís Llach, de repente salen así en los periódicos y en los medios de comunicación como viejas sombras del pasado, se plantean cosas raras, viejas, unas teorías así conspiracionistas un poco extrañas, ¿no? En cualquier caso, independientemente de lo que pueda simbolizar hoy en día esta canción o no, en su momento fue una cosa bastante fuerte, ¿no? El tema fue compuesto por Lluís Llach en el 68, en un año insigne por muchos motivos. Y siempre se ha interpretado como un canto antifranquista, ¿no?, esa estaca de Lluís Llach, pero en realidad, y esto contado por el mismo Lluís Llach, no era un canto antifranquista, sino que hablaba, la estaca era el trabajo, no era la dictadura, o sea, era el trabajo el que esclavizaba y era el trabajo el que se llevaba a Sisset, ¿no?, ese Sisset que canta en la canción del que habla. Y este tema, que además ha sido traducido a muchos idiomas, a muchísimos, en algunos países incluso piensan que el tema es original de allí, como en Polonia, por ejemplo, en el sindicato Solidaridad de Lech Walesa, que fue el himno propio del sindicato, y no hace mucho, en 2011, durante la primavera árabe en Túnez, también se consideró como tema propio, y el músico que la adaptó, Yasser Gerardi, músico y calígrafo tunecino, es un tipo de la cultura de allí, la adaptó al tunecino y se convirtió en el himno de la revolución tunecina, ¿no? En cualquier caso, vamos a escuchar la versión que grababa USDH en un disco que es bastante significativo, ¿no?, para toda la cultura de transición, que es el Barcelona Jenner de 76, grabado a los pocos meses de la muerte de Franco en el Palacio de Deportes de Barcelona, con un jovencísimo USDH dándolo todo. Vamos a escucharlo. Oculta, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus les taques on estem tots lligats, si no podem desfer-se, mai no podrem tenir. Les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset costa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu. Ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Siset, lo darrer que em va ensenyar. Si els tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben tornada deu ser ja. Si tu les tires fort, segur que tomba, pido disculpas ante todo a los catalanoparlantes por esta pronunciación mía horrible. No pronuncio bien el francés, el inglés ni el catalán. Es Lluís Llach. Sorry, perdón. ¿Lo has arreglado? Claro, sorry, perdón, excusez-moi. Bien. En cualquier caso, vamos a continuar con la charla que tenemos sobre la mesa y vamos a molestar más todavía. Estamos hablando aquí, además, a micro cerrado, hablamos como de, estamos un poco aquí todo el mundo muy de acuerdo, estamos muy flipados con el 15M, sí, sí, jaja, no sé qué. 4 años después del 15M de 2011, y se ha hablado ya aquí bastante del tema de separaciones, APM, Sol, no sé qué tal. ¿Estamos más unidos que nunca, más separados que nunca? ¿Ninguna de las dos cosas? ¿Cómo lo veis? ¿Hay cierta unión? ¿Hay algo que subyace por encima o por debajo de todo esto? ¿O no? Yo creo que es que dentro de esa pregunta también hay una concepción sobre la unión que igual no concuerda con la manera en la que se une, ¿no? Yo cuando pienso en el 15M pienso más como en una red de nodos conectados que, bueno, y yo creo que también eso es lo positivo, ¿no? El hecho de que se hayan generado espacios en los que cada uno se sienta a gusto, y aquí hay como una variedad bastante amplia de gente que está participando en diferentes espacios y que seguramente tendrá afinidades o desencuentros con otros, pero en los que por lo menos sí que hay entre esos nodos, esos espacios, esos colectivos, hilos o enlaces bastante, bueno, algunos más débiles, otros más fuertes, pero existen esos enlaces, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de unidad, si aplicamos el criterio de unidad más tradicional, de unidad popular o de unidad de la clase obrera o unidad de clase, etcétera, pues igual no sería capaz de evaluar realmente cuál es el grado de unidad. Lo que creo es que también tenemos que empezar a pensar en nuevas formas de evaluar pues si tenemos unidad, si no. Entonces, y que creo que eso es también un poco lo que ha aportado el 15M, ¿no? O sea, el hecho de generar nuevos paradigmas, nuevos imaginarios políticos que van más allá de los tradicionales. Yo voy a hacer un poco de trampa, y es que como hay temas que van saliendo sobre los que no opino, me los voy apuntando y alguno lo voy a sacar, pero voy a empezar contestando a esto de si hay más unión. Yo creo que hay más unión ahora porque hay menos gente participando y los que quedamos estamos como, esto hay que mantenerlo a flote, ¿no? Y si está los yo flautas nos alegra verlos, si se intenta parar un desahucio lo entendemos como una consecuencia a lo mejor del 15M, ¿no? Que también haya surgido la plataforma afectada por la hipoteca, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que sí que estamos más unidos porque a lo mejor vino una ola que se lo llevó todo por delante y cuando se ha retirado el agua ha quedado la gente realmente más comprometida, ¿no? En esta historia, y en ese sentido creo que sí que podemos estar más unidos. Antes hablábamos de los porcentajes, que no sabíamos si era del 80, estaba mirando una encuesta que salía justo un año después, o sea, el 15M de 2012, decía que era el 68% de la población la que apoyaba al 15M, y en el caso de los jóvenes era el 75%, por que no se nos quede eso ahí en el tintero. También nos decía María, los medios de comunicación y tal, yo creo que se hablaba del 15M, como ahora se habla a lo mejor de determinados partidos políticos mucho más que de otros, porque al medio de comunicación le resulta rentable económicamente que se hablara en su día del 15M, porque todo el mundo quería saber quién estaba el 15M, cómo se financiaban, salían los del PP diciendo que esas pancartas también hechas no podían ser hechas a mano, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa que no me quiero olvidar, que no sé si va a salir o no, el tema de las leyes mordaza. Le hemos dado carnaza al PP para que nos haya sacado leyes contra desahucios, contra el intento de parar un desahucio, contra los de Greenpeace que cuelgan una pancarta en una central nuclear, contra esos vídeos que se graban y se ve a un policía apaleando a la gente, pues ahora ya no se puede grabar el policía. Bueno, pues este tipo de cosas. Perdón que me he extendido porque quería recuperar algunas cosas. Vale, no, oye, un inciso. Si os parece el tema represivo, lo vamos a tocar un poco más tarde, pero vamos, ceñiros a la pregunta un poco y luego ya sí hablamos de leyes mordazo y tal y cual. Que desde mi punto de vista, creo que es una consecuencia directa del proceso de movilizaciones que se inauguró con el 15M. Pero bueno, si os parece, como veis también. Estamos con la unión, ¿no? Estamos, eso, que más unidos o menos unidos. Luego hablamos si estamos más multados o menos multados. Yo pienso que los luchadores estamos más unidos. Lo que pasa que cada uno pues tiene sus versiones y sus cosas, pero yo creo que sí, que estamos mucho más unidos y nos tenemos que ayudar además unos a otros. Cuando uno esté flojito, pues el otro levantarle. O sea, como en las buenas cooperativas, vamos a hacerlo así. Cuando uno esté un poco quemado, pues que lo diga. Y ahí vamos. Pero esto tiene que seguir y cada día con más fuerza y echar a esta gentuza, porque nos están haciendo mucho mal a un país que es de todos, no de cuatro. Pues por discrepar, discrepo. Creo que estamos menos unidas en general. La pregunta es, o sea, es cierto, la unión hace el cariño, viceversa también. Pero la pregunta es ¿para qué? Si no, o sea, en fin, en general, uno cuando va así de la mano, así de, en estas noches así de borracha que te agarras de la mano así vas por una acera, cuando uno va muy muy agarrado hay alguien, el típico tonto que suelo ser yo, que es el que me como la farola. Y hay veces que es mejor no ir tan agarrado de la mano. Es decir, la estrategia es cuando no estamos tan unidas. Y entendedme la palabra unidas, pues golpeamos por más sitios y no está nada mal. No estamos tan unidas como al principio, porque al principio estamos más agazapadas, teníamos menos estrategia, estábamos más juntas para todo y poco a poco cada vez vamos más creciendo, vamos yendo por nuestros lados, golpeamos por nuestros lugares, nos juntamos para cuando hace falta. Esos caminos, esas redes que decíamos están abiertas, pero nos juntamos para cuando haga falta. Nos vemos, pero no tenemos por qué estar tan juntas, ¿no? ¿Se entiende? Pues por ahí discrepo. Juntos pero separados, muy bien. Venga, vamos cerrando ese turno. Es que estamos más unidos desde que, desde el 15M, el nombre 15M o desde lo que el 15M quería conseguir. O sea, en general estamos más organizados, ¿no? O sea, ya ha habido una parte de la sociedad que ha entendido, bien sea por el golpe institucional, pero si no hubiera habido un colchón ahí que estuviera recogiendo muchísimas cosas, esto hubiera sido muchísimo más grave, ¿no? O sea, yo creo que sí, que hay mutaciones, hay cosas. Nuestro 15M no es especialmente anarquista, por ejemplo, pero estamos funcionando en ese propio espacio. Todavía no nos hemos dado de alta, ni nos hemos cogido un local, ni no sé qué. Funcionamos con otros, no sé cómo será de aquí a un tiempo, pero hay otros que pues han cogido partidos, han cogido locales, no sé. Pero bueno, hay mucho más donde mover, aunque solo sea. A mí lo que siempre me da un poco de pena, pero no porque me parezca mal que es, y es bienvenido, que sea por lo que ha anticipado un poco Javi, que hablaremos después, de los golpes que nos van dando, ¿no? Y que no sea algo y que me da miedo y es una advertencia, que sea algo que realmente cambie aquellos y o consiga ciertos planteamientos que tenía el 15M, cambio de sociedad y no sé qué y tal. Y que lo deje ahí como caminitos. Compañero. Yo soy más de la opinión de que estamos desunidas y cada vez más. El problema es que las gentes que siguen unidas cada vez están más unidas, pero eso podría ser más bien un efecto, un síntoma de que cada vez son menos personas y pasa más tiempo, y la gente que provoca conflicto o que no tolera el conflicto se va. Entonces es como que el espacio se está reduciendo entre esas personas mientras se amplía entre los propios colectivos e iniciativas. Por decirlo de alguna manera, yo sí he percibido un aumento del ego, de la falta de cuidados, y ya no veo ese abandono de la individualidad que vi en la plaza, cuando continuamente se repetían que teníamos que evitar usar logos, banderas o cualquier cosa que nos identificase, porque solo así seríamos completamente múltiples y el sistema no tendría ninguna cabeza que cortar. Ese abandono del propio ego y de la soberbia y de todas esas cosas se ha perdido completamente. Hay colectivos que funcionan con dinámicas de autoexplotación totalmente típicas del capitalismo. Y por un lado el ir a los barrios también ha provocado enfrentamientos entre barrios por ver quién mola más, quién es más guay, quién hace la mani más grande, y creo que eso es una pérdida. Dani, ¿tú crees que ha aparecido ya en 4 años solamente el síndrome del veteranismo? ¿Soy veterano del 15M? Sí, sí, hay gente que habla de que yo estaba ahí parando desahucios cuando tú ni siquiera salías a la calle y cosas así, ya se empiezan a hablar. O dónde estabais vosotros, que se nos estamos jugando la piel aquí, ¿y qué hacéis? O sea, eso sí, por supuesto. Eso es quemarse y no cuidarse. Bueno, hemos estado hablando de veteranismo. Yo quiero hacer públicamente invitar a los micros a la compañera Irene, que está por ahí por el fondo, que creo que es de las nuevas generaciones. Y de las nuevas generaciones, no del PP. Y si, ¿no? a ella le apetece, que ella, personalmente, ¿cómo has vivido todo este proceso de locura de asambleas, manifestaciones, todo esto? Tú, y a lo mejor gente de tu edad, ¿tú cómo lo has visto? Por favor. Si lo has visto mal, no, dilo claramente. No, claro. Yo lo veía fatal, ¿eh? Yo de pequeño era un facha. O sea, yo odiaba las manis. Con toda confianza. De más pequeña como que lo llevaba mejor y en las manifestaciones a veces hasta bailaba con la batucada y todo esto. Solo que ahora ya de mayor se me hace un poco aburrido porque estamos en todas partes y a la vez en ninguna, así que... Bueno. Buena definición. Pues tomemos nota de todo esto. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, vamos a ver, nuestra audiencia está un poco así un faller y dice, no vamos a hablar de municipalismo, sí, lo vamos a hacer, pero después del tema que va a poner el doctor Harry. Y además os voy a poner un tema que además... Es también... mío, parece que te Antena 3. Fantástico. Fíjate lo que va a sonar ahora mismo. Juanca, pínchame ahí un poquito. ¿Te suena esto? No, lo siento. Ahora me llega la voz, a ver ya. Cuando hablen de la patria, no me hablen. ¿Víctor Manuel? Víctor Manuel antimilitarista, nada más y nada menos. Nos vamos a los años 80 ya, y a mí se me ocurría pensar que uno de los movimientos que probablemente generó más canción politizada adherida a ese movimiento fue el antimilitarismo en los 80 y en los 90. Desde lo más comercial, mainstream, así como podemos llamarlo, como Víctor Manuel y esta canción, ¿no? Este tema que se llama Esto no es una canción, además, que es probablemente lo más cercano que ha estado Rosendo nunca a Víctor Manuel, hasta bueno, pues la plana mayor del todo el punk general del Estado con RIP y el antimilitar a la cabeza, todo el recopilatorio rock antimili, los mismos Celtas Cortos con su Basturismo, sin ir más lejos, y canciones que no voy a mencionar aquí porque me da un poco de vergüenza, pero bien. En cualquier caso, por todos los estilos de música apareció y se plasmó el antimilitarismo. Ya vamos a escuchar dos temas que nosotros consideramos incunables y que a mí me parecen fantásticos. Primero, una pequeña muestra de que hasta el flamenco fue antimilitar. Vamos a escuchar una intervención que tuvo Tomasito, de muy joven, en televisión, con su flamenco breakdance, que cantaba a lo militar de esta manera. Escuchemos. Y tampoco fusiles, porque yo lo que quiero es la papa con arca o fusiles. ¡Vamos! Y tampoco pistola, que ni tampoco metralleta. Porque yo lo que quiero es la cama llena de teta. ¡Vamos! Así nos lo cantaba Tomasito. Quizás lo más impresionante no era la letra, sino verle bailar con ese flamenco robot que él hace y en aquella época tenía muy depurado. Año 86 ocurría esto, Tomasito salía en televisión cantando esto. En el año 86 también, los que vamos a poner ahora, grababan un disco... a mí me parece un poco seminal del punk, aunque año 86 ya diríais, el año 86 ya el punk había pasado ya por todas las etapas que tenía que pasar. Sí, pero este tema para mí tiene uno de los mejores comienzos, sin duda, de todo el punk que se ha hecho por aquí cercanamente. Estamos hablando del Zure Soldaduzka Estaré, de Chorro Morro, tremendo temazo. Es un tema que además ha sonado ya aquí en El Canino hace mucho tiempo. Es una banda de Donosti que era, bueno, precursora del ska punk y nacido de las cenizas de la familia Escariote. Familia Escariote a la cual cantaba Cortatus, y recordáis, la familia Escariote, pues estos al final acabaron derivando en Chorro Morro. En este tema, Chorro Morro, iban más allá de cargar las tintas contra el servicio militar español. En ese tema criticaban a las sugerencias del movimiento Abertzale en los 80 de militarizar al activista vasco para actuar contra el Estado español, ¿no? Entonces decían, ¿una mili de vascos para qué?, decían Chorro Morro, ¿no? Bueno, pues este tema tiene, ya os digo, uno de los mejores comienzos que haya habido jamás en el punk, que es esa estrofa que dice, una chapa con un puño tirada en un portal. Chorro Morro. Una chapa con un puño tirada en un portal. Una pela que habla usted. hace fría, las ganas de luchar. Una manía civil y te acabas de cargar. No pienses por todos, cabeza de idiota. Atención, como sabéis, en Barrio Canino tenemos mucha interacción con las redes sociales corporativas, ¿no? Pues toda esta gente para la que trabajamos gratis, Facebook, Twitter, no sé qué, y nos han planteado una pregunta: que ¿cuántos años tenía la compañera Irene? Yo creo que lo mejor es que lo diga ella, por favor. Pues yo tengo 12 para 13 y en lo del 15M estuve con 9, que yo veo, sí. 8 o 9 años. Ahí queda, que la gente tenía... Ese tipo de dudas. Comentamos que estamos en Barrio Canino número 154 con gente que estuvo en los orígenes del DRI, 15mpedia, Asamblea Hortaleza, Legal Sol y los Yayoflautas. No voy a hacer extensiones. Bueno, va, los Yayoflautas me molan más, pero bueno, no pasa nada. perdón, bueno, es que es lo que tiene las radios libres, ¿no? Que puedes hacer esas cosas. Bueno, María Harry, ¿cómo planteamos el tema? Porque ahora nos toca hablar de municipalismo. La gente lo pide. La gente lo pide. ¿Queréis hablar, queréis explayaros ya o queréis...? No, ¿podemos hacer unas primarias para las preguntas? ¿No? ¿O unas primarias para ver si hacemos primarias? Hacer una asamblea primero. Bueno, venga, va, lo loco. ¿Cómo veis la evolución de la Santo Institucional? Venga, ya, caretas fuera, venga, por favor. En el orden que queráis. Bueno, venga. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ese John, cómo mola! ¡Se merece una ola! Bueno, yo un poco en la línea de lo que estaba comentando antes, de que... se han generado diferentes espacios en los que cada uno se siente cómodo y también, pues yo creo que es muy válido y dentro de esa red, que estará más o menos unida, tendrá más o menos enlaces, el hecho de que aparezca esto, bueno, pues a mí me parece positivo porque es otro elemento más que incide sobre las lógicas que se vienen planteando desde mayo de 2011, ¿no? O sea, el error sería considerar que ese es el único elemento, ¿no? Y ahí en la lógica que se plantea entre movimiento y partido, a mí lo que me da cierta tranquilidad, por una parte, es el hecho de que se plantee ese debate entre movimiento y partido, que durante la transición no se planteó, y por otra parte el hecho de que haya gente que vea con recelo el asalto institucional y por lo tanto se mantenga un poco dentro de la lógica del movimiento, ¿no? O sea, que yo creo que hay que entenderlo como algo más, como una herramienta más para el cambio y que desde luego es tan válida como otras tantas que ya han surgido en los últimos 4 años. Venga, más opiniones, por favor. Si queréis alguna broma para romper el hielo. Hala, hala. John, tienes que abandonar la casa. Venga, animaos, por favor, anda. El municipalismo. Es que no sé muy bien cómo tratar esta cuestión. Como para mí el 15M es totalmente apartidista, pues que haya gente ajena al 15M que quiera formar ahora Madrid, en el caso de la ciudad de Madrid, o lo que se supone que podría ser para la Comunidad de Madrid el reflejo del 15M, que no sé hasta qué punto es Podemos, no lo veo muy cercano, la verdad, al 15M, ni una cosa ni la otra. Es verdad que Pablo Iglesias va a la Puerta del Sol el día de la mano y dice que aquí surgió, entre comillas, Podemos gracias al 15M y tal y cual, pero no sé, tampoco me he leído el programa electoral ni de Ahora Madrid, ni siquiera sé si lo tienen todavía hecho, ni el de Ahora Madrid ni el de Podemos para la Comunidad de Madrid. Tú también tienes que abandonar la casa. No, lo digo porque iba a decir, a pesar de que José Manuel López, que es el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, fue uno de los fundadores de Radio Enlace, donde yo llevo 25 años. Venga, más opiniones. Yo pienso que es muy positivo. Lo que pasa es que lo que tenemos es que tener mucho cuidadito y que no nos aprender de la historia y que no nos pase lo que nos pasó con las asociaciones de vecinos y el PSOE cuando asaltaron el poder, ¿no? Es decir, que si gente procedente del 15M con sus herramientas llegamos a gobernar algo, pues lo que tenemos es que los demás estar muy pendientes de los que van a gobernar, ¿no? Y no cargarnos el movimiento, ¿no? A mí me sorprende que se llame asalto a salir a pedir a la gente por favor que les votes para que los del poder por favor te dejen gestionar lo suyo de toda la vida. Asalto ahí como vamos a entrar. No, o sea, asalto es entrar a lo loco, reventar la puerta y plantarnos en los sillones y decir vosotros no entráis más aquí. Yo es como lo entiendo y creo que el imaginario colectivo asocia el asalto a algo un poco más violento, por lo menos más marchoso que unas urnas. Y salir en tertulias y todo eso. Pero bueno, entrando en que, bueno, la idea es vamos a presentarnos a las elecciones para dar una alternativa con todas las exigencias que hemos venido haciendo desde las plazas. En el caso de Podemos, cuando se ha hablado de la manía esa en Sol y que aquí empezó todo, yo no estuve ahí, pero por lo que me han contado gente que fue, ahí no había gente mayoritariamente que participase en el 15M y la media de edad era tremendamente superior a la que había en las plazas y en las asambleas. Con lo cual entiendo que la gente del 15M está en otros lados, es un poco invisible, pero las propuestas que se van a llevar ahora a los programas electorales surgen de ese trabajo colectivo. En las elecciones europeas se vio. Es todo lo que se está hablando en las plazas, en las redes, y cómo se ha permeabilizado a la gente a asumir ciertas cosas como posibles cuando antes eran irrealizables absolutamente. Se ha dado una esperanza. Otra cosa ya es cómo se gestione los representantes, la institución, todo eso, las primarias. Creo que ahí para llevar eso adelante hace falta gente diferente a la que ha estado gestionando movimientos puramente horizontales. Simplemente sobre ese tema queda algún... Yo quiero votar a Dani, vamos. Venga, la compañera, y os planteo, si os parece, una pregunta que nos han planteado desde internet. La compañera dice: bueno, yo pienso que lo que está pasando es una cosa muy interesante, es una cosa que hacía falta. O sea, ¿no queremos bipartidismo? Bueno, pues aquí hay otra cosa. No vamos ya a enfadarnos con la gente que está trabajando muchísimos años por querer hacer algo bueno. Lo que sí, lo que ha dicho antes el compañero, que si no lo hacen, a por ellos. O sea, no, pero yo pienso que hay que darles confianza, y no tener miedo. O sea, la palabra que yo digo mil veces, no hay que tener miedo a lo que no conocemos. Lo que conocemos no nos gusta. Vamos a apostar, y además, la gente que está luchando hace muchísimos años, pues también es importante. No puede ser ahora todo lo nuevo o todo lo viejo. Vamos a unirnos entre todos y, de verdad, sin ningún miedo, vamos a votar a los que no nos han engañado. Venga, 20 puntualización. Segundos. Venga, yo ni, para declarar, vamos, que ni he votado ni votaré nunca. Y te digo, me parece importantísimo que, y tal como venís diciendo, porque las experiencias estas ya han ocurrido en otros lugares y en otras etapas y las conocemos. Y está bien aprender de otras experiencias de otros grupos humanos, ¿no? Y ha pasado con Kirchner, ha pasado en Latinoamérica en otros cuantos lugares y seguirá pasando. Estas apuestas institucionales, que me parecen interesantes y son otra opción, debilitan los movimientos sociales mucho. Entonces, en ese sentido, guardemos la retaguardia, estemos fuertes, porque siempre tiene que haber una izquierda que vigile estos desmanes, ¿no? Estas. Ya. No, perdón. Raboso, perdón, estaba haciendo gestos, pero para otra persona. Vamos a ver una cosa. El programa es 2 horas, a veces nos extendemos, pero nos ha comentado gente que tiene una serie de compromisos y una payada republicana y todas estas cosas. Entonces, y yo creo que no es bonito que una gente se quede y otra no. Entonces vamos a hacer la última ronda, y si os parece, la última ronda es una pregunta extremadamente tramposa de cómo no, por dónde ha llegado, por redes sociales. Entonces, ahí lo lanzo, contestar un poco como queráis. Luego un tema de Harry Canino y nos despedimos, porque yo creo que además ha sido interesantísimo. Yo haría 3 programas más de estos, pero bueno, eso es una opinión personal. Va la pregunta tramposa, ¿eh? Por cierto, no me miréis mal porque tengo gafas de pasta, no, viene de redes sociales. ¿Qué es para vosotros y vosotras la vieja política y la nueva política? Sé que no es vuestro marco, pero nos lo han planteado. ¿Lo asumís, no lo asumís? Ahí va. Por el efecto especial. Yo me voy a tirar, pero a tirar, porque todavía no lo tengo muy claro. Y me lo voy encontrando. Para mí la vieja política no es solo aquello que vemos de las disputas que está habiendo ahora, que si Podemos vuelve a hacer vieja política, que si no sé qué, porque está en la institución y tiene que venderse. No, para mí la vieja política está entre nosotros. Está en la falta de sinceridad. Está en algo que sí intentó hacer el 15M, que aunque la falta de cuidados, que decía yo, en la falta de cuidados, en la falta de que aunque tengas diferentes ideologías o tú tengas, yo soy muy pasional y yo me enfado y a mí también, pero que no tengamos miedo a decirnos. La vieja política está en tener miedo a decir lo que opinas, o sea, a que haya una contradicción y a un antagonismo, como por cliché, por como, o yo lo siento así, a lo mejor me confundo y hay antagonismos muy pensados, pero a mí hay un antagonismo como por sistema. Lo digo porque también al miedo, el miedo y esa frustración que llevamos y no sé qué, nos hace hacer vieja política de alguna forma en estos vicios y estos toques. Yo lo dejo ahí, así como muy emotivo y muy naif, pero lo que a mí no me mola. Pues empezando a definirlo, pero luego, pero vamos, a modo de cuadro o a modo de olor. ¿Asumes el marco? La antigua política huele a bigote, huele a fequillo, huele a coderas, a pana. Huele a pleitesía, y la nueva política huele a feminismo, huele a cuidados, huele a estas palabras asociadas del inglés, ¿no? A empoderamiento, huele a ciudadanía y a este marco, ¿no? Yo ese olor lo dejo. Yo totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Javi. Yo creo que la vieja política tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con los egos, tiene que ver con la falta de cuidados, con el heteropatriarcado, y la nueva política tiene que ver con la alegría, ¿no? Los afectos alegres, la construcción del común desde el respeto, desde el entendimiento de nuestras singularidades, ¿no? Y diferencias, y tiene que ver con la equidad, tiene que ver con entender qué significan las lógicas de red, de entender nuevos paradigmas que nos pueden llevar a nuevos escenarios. Tiene que ver con lo procesual en vez de los fines, o sea, más con los medios que con los fines. Tiene que ver con lo cualitativo en vez de con lo cuantitativo. Y yo creo que es por ahí por donde puede ir la nueva política. ¿Nos falta alguien de nueva vieja política? Bueno, yo solo voy a decir unas palabras muy poquitas. Yo la vieja política la entiendo como mangoneo y como mala aplicación del poder que se le otorga a la gente, ¿no? Digamos que el poder es un tema muy delicado, cuando lo tienes hay que aplicarlo muy bien. Y en la vieja política, pues habitualmente, pues más que político es caciquismo, ¿no? Entonces yo entiendo que la nueva la vamos a conocer mejor por participación y sobre todo por horizontalidad, ¿no? y respeto y transparencia, nada más. Venga, vamos sacando por ahí. A mí la verdad es que me gustaría proponer una inversión de términos, que a lo mejor es una pedrada mía, pero bueno, a medida que uno va recogiendo información y se va remontando al pasado, lo que me doy cuenta es que la vieja política en realidad es mucho más vieja de cómo llamar la vieja política. Yo creo que si entendemos la política como esa gestión de la ciudad, de lo común y todo, la vieja política de verdad es la vida comunitaria, donde la gente coopera, se apoya, y la nueva es la gente psicópata que llega a convencernos a todo el mundo de que les necesitamos para vivir y que encima nos dan opciones para que votemos al menos malo. Eso creo que es lo que tenemos que quitarnos de encima. No tenemos que inventar nuevo, solo retirar esa influencia negativa. Nos quedan dos temas. Voto. Ah, perdón, la compañera. Bueno, yo voto. Quedó fatal. Y menos mal que soy fan de los yoyoflautas, ¿eh? De verdad. Menos mal. Bueno, lo de la vieja política, para mí, es que han mandado siempre a los mismos, han hecho lo que les ha dado la gana, han gobernado para ellos y para sus primos, y a nosotros nos han dado migajas, ¿eh? Y yo confío en la nueva gente, en la juventud que hay aquí, que es maravillosa, que yo confío en ellos, porque yo he leído cantidades de cosas, ahora estoy leyendo uno de los niños robados, y vamos, es horroroso. O sea, todos los curas, todas las monjas y todos los militares robando niños que no podían tener ellos, y me tiene súper quemada. Entonces yo confío en lo nuevo, pero, vamos, estando mirándoles muy muy muy atento, no dándoles ahí soy los mejores o lo que tal. Tendremos que estar todos muy atentos, pero yo confío en que haremos algo buenos entre todos. Quiero denunciar con cariño pero públicamente que tanto Hortaleza como los yoyoflautas han hecho doble turno de intervención, pero bueno. Bueno, pues habrá sido la última, ¿verdad? Pero bueno, ha sido tan interesante, no os hemos dicho nada, pero bueno. Atención, vamos a reflexionar todas las personas que estamos aquí en la mesa sobre qué es la actualidad de los colectivos de lo que estáis haciendo ahora, ¿vale? ¿De acuerdo? Pensarlo, condensarlo, porque van a ser como 10 segundos, porque tiene que sonar un tema y luego otro. Doctor Harry, por favor. El doctor Harry dice, pínchamelo, Juan Carlos. ¿Qué me decís de esto? ¿Os suena también, verdad? Lo habéis oído todos. ¡Lares arriba! Esto es popular y es politizado. Esta canción habla de temas de empoderamiento popular. Dices, fiesta pagana. Bien, ¿puedo invitar a ti también, invitar a la casa? Sí. Estamos en los 90 y probablemente la banda que hacía música politizada que más caló entre la población no eran estos, eran Escape y su legalización. Esa canción sonó mucho más todavía y después ya en el número 2 estaría el Mago de Oz con su fiesta pagana. Estos son dos temas que curiosamente la gente ha coreado eternamente, siempre en fiestas, en cualquier lugar donde había más de 10 personas juntas en los 90, a principios de los 90, mediados de los 90, sonaban estos temas. Son politizados, son populares. Quizás no estén en la línea de lo que estamos hablando aquí ahora mismo, pero sin duda lo eran. Esto nos da una idea quizás del panorama musical que teníamos en aquella época. El rap todavía no había entrado a saco así a nivel muy popular, y el peso de la música politizada se repartía por igual en aquella época entre el rock urbano y el punk, que representaban La Polla Record, Extremoduro, Boy Corrientes, etc. Y por otro lado, la hornada de lo que le dio en llamarse mestizaje. Eran hijos a mitad entre Mano Negra y Veneno. O sea, un poquito de flamenco, un poquito de punk así y tal, y un poco de música latina. Pues ahí teníamos a Dus Mínguez, Argento García, Paranoia, Ojos de Brujo, Macaco, etc. En todos estos grupos de... Así ¡hijos de bruja! Te voy a arrugar el ceño ahí. ¿Reniegas de los 90 o qué? Del mestizaje, sí. Ay, madre mía. Bueno, de todos estos grupos, probablemente, quizás, y además también ha sonado aquí en Barrio Canino, por un lado por postura popular, es decir, porque fueron conocidos en su momento, y por tener un compromiso político bastante claro, pese a que aquí sé que no gustan a todo el mundo por igual, podríamos encontrar a Hechos contra el Decoro. Hechos contra el Decoro representaban un poco, son muy noventas y tienen un compromiso político bastante claro. Venga, vamos a escuchar el tema Danza de los Nadie. Y es curioso porque además las apariciones que tuvieron Hechos contra el Decoro, tanto en Radio 3 como en su momento en el Festimad, en Móstoles, que fue un festival que aquí en Madrid tuvo bastante presencia durante unos años,

Luego empezó el día en que a mamá se le aquietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Vamos, dignidad proletaria. Yo estaba bastante contento porque además habla de municipalismo, hemos puesto a Chojo en el coro y nadie me ha mirado mal. No. ¿Sabes que? Sí, sí, que recuerdos más malos de esta música morralla asquerosa, lo siento. Estos punky, no sé por qué les dejamos entrar en el estudio. ¿Puedo contar un chiste? Cuenta. Hostia. ¿Cuánta gente, de hecho, contra el decoro son necesarios para cambiar una bombilla? Ninguno. Hechos nunca cambiaron nada. Madre de Dios, yo insisto, Juancar, no sé por qué. Aristegui, estás nominado. Estás nominado. Ah, no, perdón, tienes que abandonar la casa, perdón. Mi comentario era más sencillo y va por el tema de que Nacho Murri, cantante de Hecho contra el Decoro, que habéis oído en esta canción, pues ahora es candidato a la lista de Ahora Madrid, va segundo, ¿no? De la lista. Y bueno, nadie me había dicho nada todavía. Hablamos de municipalismo, ponemos a cantar de coro, la gente no dice nada, yo tranquilo. Te voy a mirar mal, te voy a mirar nada. No, no he notado nada en la nuca ni nada. Bueno, vamos a continuar con esta última ronda de preguntas, que ya no estamos más que fuera de tiempo, pero bueno, que era el presente y el futuro, ¿no? de vuestros colectivos y también un poco una percepción personal de hacia dónde camina todo esto. Y volvemos a dejar hacer trampas a la gente que vienen dos personas del colectivo, que pueden hablar a los dos, no hay problema. Pues si queréis empiezo Hortaleza, ya que somos dos y así luego que espaciamos para que hable Cristina. Tenemos que explicar que este domingo 12 de abril, que en algunas de estas radios que difunden el programa seguramente ya haya pasado el domingo, pero bueno, presentamos un proyecto que llevamos un montón de meses trabajando que se llama Invisibles de Hortaleza, de la vulnerabilidad a la pobreza, que nos ha salido una rima ahí un poco innecesaria, pero bueno, es lo que tiene que acabar en las dos cosas en esa. Hemos hecho 620 encuestas a 620 hogares del distrito, hemos estado en todos los barrios, que Hortaleza tiene barrios desde muy favorecidos como Conde de Orgaz a muy desfavorecidos como La Uva o el Poblado de Canillas. Lo vamos a presentar este domingo, las conclusiones, las gráficas, vamos a aportar algo, bueno, mañana, este domingo vamos a aportar un montón de datos, pero bueno, van a salir cosas bastante interesantes, gente que no puede ir al dentista, muchos hogares que no pueden ir al dentista, que tengo aquí los 12 datos, no os quiero aburrir con todos, por ejemplo, el prácticamente 36% de los hogares ingresa menos de 1.200 euros al mes. Esto es Hortaleza, que es un barrio norte, un distrito de la zona norte de Madrid. Los sureños ya ni... Claro. Lo digo porque habrá gente que diga, Hortaleza, pero si estáis en el norte de Madrid, si tenéis ahí Valdebebas, si tenéis ahí la Ciudad Deportiva del Madrid... Que vamos un pelín fuera de tiempo, por favor. Vale, pues nada. No, que no te corto. Simplemente eso, que este domingo lo presentamos. Estamos trabajando, hay más de 200 tiendas, pequeños comercios implicados en lo de tiendas amigas. Y tenemos el caso de una compañera, Patricia, que está enfrenta a 3 años de cárcel, está acusada, todavía no salió el juicio, le piden 9.000 euros de fianza, bueno, una cosa que Legal Sol. Oye, también... ¿dónde reunís la gente de Hortaleza? Porque alguien nos oiga, día y hora y lugar, por favor. Sábados 12 del mediodía, calle Santa Susana, 55, local de una asociación vecinal, la Unión de Hortaleza. Perfecto. Vamos más, Yayo Flautas. Bueno, pues hablando de donde nos reunimos, nuestra sede está en la Puerta del Sol. Nos reunimos todos los lunes, y bueno, todos los lunes llevamos un tema. Como hay tantos, pues apoyamos a Mareas y lo que haya pasado esta semana o tal, pues nos ponemos unos carteles y damos vueltas y gritamos enfrente de donde están los que mandan allí en la Puerta del Sol. Y bueno, luego hacemos también acciones propias nuestras y como somos muy diversos, pues ahora vamos a hacer una cosa de ecología para que la gente haga su espirulina. Espirulina, que es una proteína que la puedes hacer tú misma y es muy barata. Pues ahí estamos, o sea que estamos en lo que salga, que creamos que sea bueno para el bien común. Madre mía, ciencia y yayoflautas todo unido ahí. Raboso, no te rías tanto y a ver qué hacéis. Por ello. Han dicho que Legal Sol habla mucho y trabaja poco. Así es, querido hermano. Nos reunimos los martes, para que podáis ver lo poco que trabajamos. Nos reunimos los martes a las... decimos a las 8:30 y nunca llegamos a esa hora, con lo cual, quien quiera venir, que llegue un poco más tarde. Lo solemos hacer en el local de que tú bien conoces, del MOC y demás, de otros cuantos colectivos, en Lavapiés. Y igual que Yayo Flautas, dentro de nada, ahora que despeja la primavera, pues nos vamos a la plaza de nuevo. Que estaremos en la Plaza de las Descalzas todos los martes. Grupos que tenemos para dar señal de lo que trabajamos. Un grupo de penal, que como su propio nombre indica, conlleva todos los procedimientos penales que llevamos. Un grupo administrativo, con todo el tema de buros de represión, sanciones administrativas y demás. Un grupo de psicosocial, destinado a apoyar a las personas que han sido detenidas, lesionadas y a sus familiares. Un grupo de comunicación que lleva pues el tema del Twitter, de los comunicados y demás. Vigilando al Vigilante, que es el grupo que trata de vigilar precisamente los comportamientos de la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el que intentamos exigir que lleven identificación policial, que denunciamos todas estas prácticas. La obra social, apoyamos un par de edificios de obra social de la PA y ya. Y las plataformas en las que estamos, de las que formamos parte. La plataforma por la desobediencia civil, que promueve desde la desobediencia civil acciones para intentar incidir en estos asuntos. La plataforma No Somos Delito, por todas ya conocida, contra las leyes Mordaza, desde la cual llamamos abiertamente a la desobediencia civil a estas normativas que han sido aprobadas ya. Defender a quien defiende, que es una retaguardia precisamente de observadores y observadoras de derechos humanos. Todos los defensores de derechos humanos han de tener una retaguardia. Esto es una coalición que intentamos apoyarla, ¿no?, en la represión que sufren. Y la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que a nivel estatal aglutina un montón de colectivos que llevan una década trabajando en esta, intentando erradicar esta práctica que aquí todavía existe. A ver, todo ese trabajo está recopilado en qué web, ¿sabes? Para la gente que quiera acceder a todo, sí, esto. Tenemos un blog que es legal15m.wordpress.com o similar. Si pones legal15m en papá, su buscador favorito. Gracias. En su buscador favorito aparece. Y tenemos otro blog que es Buro Resistiendo, también, que es en el que hemos hecho un manual para que las personas puedan directamente alegar en base a la experiencia de 4 años y cientos de alegaciones a las sanciones administrativas que han ocurrido, pues para que cuando seamos una vez más sancionadas, que podamos tener nuestros modelos y poder aplicarlos, ¿no?, para compartir esta experiencia. Parece que sí que curran, ¿eh? A ver, que curran muchísimo. A ver, quien diga que no ocurre Legal Sol, vamos, madre mía. De Hortaleza, os vuelvo a dar la oportunidad de doblete. Nada, ¿no? Solo a enfatizar a las actividades que ha dicho por invitar. Javi, que hacemos, el hecho de que este estudio de Invisibles es una forma de intentar encontrar una de esas herramientas que hablábamos antes para conocer cuál es nuestro entorno en realidad y cómo llegar a más gente y saber por dónde tenemos que trabajar. El trabajar con lo de las tiendas amigas nos hizo ver que aunque había un descuento para parados, los parados nos acercaban, y entonces el paso siguiente ha sido ver cómo es realmente la situación esa de precarización o no, y es en la línea esa de herramientas, y que va acompañado de otras tres patas, y esas otras tres patas son: una de ellas, trabajo con los propios colectivos del barrio, o sea, hablar con ellos, saber cuáles son sus problemas, sus carencias, sus apoyos económicos, e intentar hacer una reunión posible futura, ciudadanía e incluso institución, porque también estamos ahí viendo, en el ámbito social. Vale. Avanti, Quincemepedia. Quincemepedia y Onaguirre, y luego tenemos que hacer un anuncio, ¿no? Claro, vale. Pues así brevemente. A lo que nos dedicamos en 15mpedia ahora es es un poco, pues seguimos la línea que hemos empezado. Desarrollamos herramientas e infraestructuras para recopilar información de todos esos colectivos, espacios, campañas, acciones que están plantando una alternativa al capitalismo, que forman ese tejido de lucha social que no solo es el 15M, sino que, como hemos descubierto con el paso de los años, el 15M ha inventado poco, sino que ha reforzado muchísimo y ha permitido a gente descubrir. Estamos intentando hacer ese recorrido a medida que lo conocemos. Nos hemos expandido buscando todas esas facetas del movimiento social, todo ese contexto. Para ello estamos haciendo proyectos como hacer fichas de todas las personas, partidos y empresas que componen y dan apoyo a ese 1% que nos trae de cabeza. Y creedme que no son tantas como parece, pero son un montón y cualquier ayuda es bienvenida. De colectivos y espacios, pues tenemos asambleas, comisiones, grupo de trabajo, medios, plataformas, asociaciones, espacios, centros sociales, realojos. Sobre los centros sociales, decir como dato estadístico que ya hemos determinado que cuando se grita 10, 100, 1000 centros sociales, vamos hacia el 1000. Ya tenemos cientos de centros sociales que tenemos constancia que están activos y tienen un funcionamiento asambleario, solo en España. También buscamos en otros países esas redes y ese movimiento. Y en fin, para no abrumaros, pero es que buscamos hacer mapas, listas, tener fácilmente accesibles los medios de contacto, las convocatorias, las noticias y comunicados de los colectivos, y un poco facilitar a la gente encontrar información entre toda esa maraña y que lo urgente no se coma lo importante y no sean otras personas quienes cuentan nuestra historia, nuestro presente y nuestro pasado, sino nosotras mismas. Frente a todo esto nos vemos a años vista de provocar cualquier clase de cambio, pero ahí vamos a estar. Bueno, y yo desde lo que es el proyecto compartido con otras personas, que se llama Paisaje Transversal, pues a lo que nos dedicamos básicamente es a tratar de mejorar las ciudades, sobre todo los barrios, de la regeneración y la participación ciudadana, pues poniendo un poco en la línea que comentábamos antes de herramientas, metodologías y medios para esa construcción del común en los barrios, desde también unos parámetros de ecología, de los afectos y todas estas cuestiones. Así que seguramente, como hemos trabajado en Virgen de Begoña, pues ahora con esto que vais a presentar, pues ya hablaremos, porque me parece súper interesante. Bueno, pues tenemos anuncio. María, ¿qué nos anuncias? Pues una muchacha poco conocida que se llama Patricia Orrillo cuenta que se está organizando el cuarto aniversario del 15M. Hashtag 15M mayo 2015 m.blogspot.com.es. A un mes del 15M. El hashtag es a un mes del 15M, todo vale. Seguido. Y la página donde puedes consultar la información es esa, mayo2015m.blogspot.com.es. Se nota que no estoy puesta en las tecnologías. No eres tecnológica. No. Estos punkis de verdad no aprenderéis nunca, maldita sea. Bueno, pues vamos a despedirnos. Ya nos hemos pasado. Pedimos disculpas a los programas que redifunden, o sea, a las emisoras que redifunden el programa. Nos echáis la bronca siempre porque nos pasamos de 2 horas y os fastidiamos la programación. Pero es que estaba muy interesante y aún hubiéramos hablado quizás 1 o 2 horas más. A mí se me ha pasado muy rápido el asunto. Muchas gracias por venir a todos. Hacer otro 15M, de eso que estábamos gracias. Horas y horas hablando. Ha sido un placer. Sí. Ha sido nuestro, la verdad, porque hemos estado, ha llegado, había un montón de gente aquí, digo, no sé, pero se nota que habéis aprendido durante estos años, 4 y los anteriores, a mantener el turno de palabra, habéis sido concretos, habéis hecho todo muy bien, es fantástico, yo estoy encantado. ¿Tú, David, cómo estás? La gente no veía cuando agitábamos las manos, ¿no? Aquí no hacía falta, porque nos vemos las caras directamente. Pero en cualquier caso ha sido un placer, muchas gracias a todas por haber estado aquí en nuestro programa y haber aportado esta vuestra visión de lo que han sido estos 4 años y esperemos que el año que viene... Ha quedado muy claro que si Dani se apunta a cualquier partido, yo le voy a votar. Venga, aquí nos damos un aplauso, venga, ¡vaya! ¡Qué bien! Pues nada, y vamos a ir despidiéndonos con un poquito de música. Y llegábamos ya a los 2000.

prometo lucha nada más. Únete a mi bando, únete a mi bando, únete a mi bando. No habrá glamour, no habrá champán. Únete a mi bando, únete a mi bando, únete a mi bando. No garantizo ganar, pero únete a mi bando. Yeah, haz que no quieran escucharlo. Ven y únete a mi bando. Que pienso que quizás la gente no es tan estúpida como parece. Tal vez, y digo tal vez, la gente tiene lo que se merece. Nadie pone una pistola a nuestra sien, nadie nos dice lo que hay que hacer. Estamos donde estamos porque ahí es donde queremos estar, Queremos ser libres de la necesidad de ser libres. La gente depende tanto del presente que olvidamos que hoy puede ser el pasado de un futuro mejor. Vivimos por encima de nuestras posibilidades y por debajo de nuestras necesidades. Ey, hay alguien ahí dentro, McFly, y ahí fuera, hay alguien, Lo dicen los periódicos, lo noto en los huesos. Tengo los nervios rotos y eso es sintomático de que el fin está cerca, o el fin está. Bueno, pues llegamos casi al final de este Barrio Canino 154. Que hemos tenido el estudio a tope de power. Y Jorge Harry, nos recuerdan que Nacho Murri, aparte de ir en las listas de Ahora Madrid y de cantante de Chos contra el Decoro, que hace un programa aquí en Agora Sol Radio. Es cierto, amigo, sí. Se te ha olvidado de eso. La noche de que te hablé, es verdad. Participa aquí en la noche de que te hablé con gente de aquí de Seco y gente de Las Chapas y de colectivo, gente de aquí del barrio en general, y hacen una tertulia de barrio bastante interesante, hay que decir. Del Warrior. Yo no veía el estudio más lleno desde que nos pagaban los humanistas. ¿No? Humanista. Porque recuerdo que éramos humanistas en Agora Sol. Si tú eres humanista y yo de UPyD, bien. Si tú eres humanista y yo de UPyD. Claro, es la típica canción. Exactamente. Bueno, sí, pues. Tan típica que aquí la cantamos todos los viernes. Es que nos hemos relajado, ya nos han dejado el estudio vacío y ya parece que la cosa va cambiando. Tenemos una afrenta pendiente, tenemos que hablar de cuál es la canción activista que hayan votado nuestros invitados. Ya no están en el estudio. Ya lo podemos decir, haremos sí. Trampa, no, vamos a decir la verdad. No. Ha habido voto para Chinito Mao Mao, que ha triunfado. Ha habido votos también para la Estaca, bastantes, pero hemos de decir que de nuevo la dictadura del punk vuelve a triunfar una vez más y Chorromorros se han llevado. Pido una cerrada ovación y aplauso. Por favor. Pido una cerrada ovación y aplauso. Para Chorromorro. Eso demuestra que nuestros invitados tienen mejor gusto que nosotros. David, si quieres cantarte la primera frase de la canción, es tu momento. Es que la adapto al municipalismo. Ah, eres municipalista ahora, bien. Claro. En cualquier caso. Una papeleta. Bueno, da igual, no pasa nada. Pareció un chiste. Si hubiese tenido más segundos, lo hubiese hecho. Pero es que he dudado. Ah, pero parecía un chiste de chiquito, una papeleta. Y de uno que llega y vota. Ay. Bueno, pues mira, vamos a despedirnos hasta la semana que viene y vamos a contaros también la última parte, porque hemos hablado hasta los 2000, pero falta la de los 2010 en la que nos encontramos ahora. No, si tú hasta que no pongo los tres temas, macho, es así de la tarde. Exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado. Esto voy a contar, a ver qué te parece. Vamos a despedirnos hasta la semana que viene. No sin antes deciros que esta tarde, en Móstoles, hay una cita ineludible. Pues sí, a las 6 de la tarde en la Renfe de Móstoles Central hay una manifestación de apoyo a la casica. La casica no se toca. La casica no se toca. A nosotros la casica nos acogió muy bien. Estuvimos allí con ellos con nosotros, así que no podemos dejar de exhortaros a que esta tarde vayáis a esta manía en apoyo a la casica en Móstoles. Yo estoy empadronado en la casica, tío. Ya lo sé. ¿Y tú, María, qué me dices? Yo iré. ¿Tú irás? Las veces que han hecho un llamamiento de apoyo siempre he ido, así que pues allí me imagino que me encontraré con el jefe. Yo sé que María vota la casica. Sí. Y la amo también, como decían las pegatinas. Además, si defiendes. Y apoya, claro, efectivamente. Pues vamos a despedirnos. Voy a contaros esto de la década de los 2010. Me insultáis y ya nos vamos hasta la semana que viene. Pero si es una selección sindical. Uy, sindical. Ay. Madre mía. Sección musical ejemplar. Bueno, Harry, por favor. En 2011 se produjo el 15M, pues una fecha en el calendario, y de repente algunas cosas cambiaron. Pero lo cierto es que mientras que los parados, desahuciados, los sanitarios, los maestros, los universitarios, etcétera, se organizaban, algunos se preguntaban dónde estaba la gente de la cultura. Y con la excepción de la iniciativa Fundación Robo, Nacho Vegas incluido de por medio, para cuando se organizó el encierro de la cultura y la comunicación en Reina Sofía, habían pasado ya 2 años sin respuesta a la pregunta. Estamos en 2013, mayo de 2013, cuando se encerraban, ¿no? ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la música de esta revolución? El rock urbano y el punk ya no estaban tan presentes. El rap estaba ahí, como siempre, pero el rap no es una música de masa, sobre todo el underground. ¿Y cuál era la música que sonaba más? O que está sonando más actualmente, porque era, hablamos de hace 4 años, ¿no? Pero este 4 años no es nada. Y es que lo cierto es que lo que llena festivales hoy en día es el indie de Radio 3. Esto es lo que, y a excepción de los festivales de heavy, que son poco propensos, que llenan mucho, los festivales de heavy llevan mucha gente, y son, pero son poco propensos a la politización. Y por otro lado, he probado mucho heavy. Y por otro lado, el Viña Rock, que lleva el cartel eterno del Viña Rock todos los años, el mismo cartel. A excepción de estos festivales, el resto, lo que llena a festivales hoy en día es la música indie, ¿no? Vamos a llamarla indie de Radio 3 porque es así, ¿no? Es el cartelón que presentan todos los días. Grupos que poco a poco este estigma de no sois politizados, no sois reflejo de la sociedad, pues los Lori Meyer, Niños Mutantes, Izal, los todopoderosos Vetusta Morla, que llenan estadios, ¿no? De repente empezaron a publicar, 2012, 2013, temas que sí tenían un reflejo de esta inquietud política que la sociedad presentaba. Así que empezaban a colar en sus cancioneros mensajes políticos. Y es cierto que, por ejemplo, Amaral, que está sonando ahora mismo, ya venían haciéndolo desde hace tiempo, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, grupos que ya también habían mantenido este discurso previamente, como Chicos del Maíz, que suenan ahora, Canavias Corpus, o lo mismo Sociedad Alcohólica, con Violadores del Verso, retomaban este tema de la música política y la ponían de nuevo en el candelero. Lo cierto es que vamos a poneros, para despedirnos, uno de estos grupos indies de última hornada, además muy última. El grupo se formó en 2013, se llama León Benavente, se han formado por, es como un supergrupo, ¿no?, de grupos del indie, gente de Tachenko, de Svarts, y miembros de la banda, el mismo Nacho Vegas, Abraham Boba y Luis Rodríguez. A finales de 2013 grababan un álbum bajo el nombre de León Benavente, en el que incluían ya un tema que se llamaba Revolución, ya estaba ahí presente el tema. Y vamos a poner el siguiente EP que grabaron en 2014, se llama Todos contra Todos, una canción bastante politizada, clara, sin mensajes metafóricos. Yo os la pongo, David, Juancar, María, Ángel, me dais vuestra opinión, pero ya en privado. Hasta la semana que viene y nos vemos. Hasta la semana que viene. Unos toman malasaña, otros abordan el puerto, unos bajan desde Cuenca, otros desde el Pirineo, unos en el hemiciclo, otros en el parlamento, unos con pareja e hijos, otros solos como perros. Desde lo ancho de Castilla hasta el peñón del Estrecho, se han ganado obligaciones, se han perdido los derechos. Todos contra todos, contra todos, contra todos, contra todos, contra todos. Unos a punto de arder como pasto en el verano, otros pidiendo socorro antes de morir ahogados. Los que siguen en el mando, aunque el barco se esté hundiendo, ahora piden el rescate y otros se aprovechan de eso. Desde lo ancho de Castilla hasta el peñón del Estrecho, se acumulan las mentiras y toneladas de desecho.